fanaticosdedominación.cl. Soy el Oso y les voy a contar que estoy con el Jefe Blas en los estudios de dominación.cl y dentro de pocos instantes vamos a comenzar en vivo Extreme Rules con todos los comentarios y vamos a estar viendo el evento junto con ustedes, así que mándenos mensajes, mándenos saludos, mándenos quién va a ganar en cada una de las luchas. Llegamos de este Extreme Rules de la WWE, como diría un cuico, algo entretenido para que lo pasemos bien. Y si no pudiste salir, si tu polola no te dejó, o simplemente eres un macabeo de primera, vos mismo. Estamos en dominación.cl junto a Extreme Rules con todos los comentarios y pormenores. Y si nos quieres mandar un mensaje y saludo, aquí al Dominafono, que sería el siguiente: +569 5222 7316. Hermanita mía, ¿se los puede dar de nuevo, por favor? Porque no se escuchó bien. Dominafono, +569 5222 7316. Ese es el número de contacto. Al Monte de los Olivos de las comunicaciones musicales, luchísticas, cinéfilas, ñoñísticas, de todo. Y exactamente están quedando 29 minutos con 50 segundos para comenzar Extreme Rules. Ahora estamos en el kickoff, así que insisto, mándenme saludos, mensajes y quién va a ganar cada lucha. Y hagamos de esta una jornada entretenida en donde todos salgamos beneficiados. ¡Wow, wow, wow, wow, wow, wow! Espera, espera. Wow, no sé de ser luchito. Y ya tenemos un llamado, a ver, dele el pase, amigo. Ya cortó. No, si todavía estamos aquí. Así que manden mensajes, manden saludos. Estamos acá con todo en dominación.cl, en el área deportiva de dominación.cl, amigo. Estamos. Caramba. Escucho fuerte, parece, ¿no? No. ¿No? ¿Te viene? Hable. Caramba. No, sí. Habla. ¿Qué quiere que hable? Bueno, yo aquí, Cristian Blas, quien les habla. Estamos en vivo y en directo en esta transmisión. Comentarios y relatos. Extreme Rules. Y para que no nos pregunten de antemano, no podemos transmitir el evento por derechos de copia. Así que váyanse, dale. Pero no, pa' amigo. No lo podemos transmitir por problemas de copyright. Pero lo vamos a comentar. Tenemos líos con el copy, como se diría. Usted. ¿Tiene problema? No, pero con el copyright. Pues, por eso. Así que lo vamos. Mientras ustedes lo ven en sus teles, en sus pantallas, nos pueden escuchar a través de dominación.cl. Pueden descargar la App Store. ¿En dónde está? De App Store, dominación.cl para Google Play. ¿En Android? ¿En dónde está? Si la quiero bajar, amigo. En Google Play o App Store, algo así se llama. Precious. Así es. A Precious. ¿Cuál? A Precious. Bueno, eso mismo. A veces. Oiga, y en estos momentos vamos a ver Extreme Rules, este evento, el evento más más extremo. Más extremo de WWE, amigo. Así es. Yo creo que lo más extremo que podemos ver en WWE. Sí, porque veo. Exactamente, están faltando 27 minutos y algo para comenzar oficialmente el evento. Y estamos viendo ahí a los campeones en pareja en este momento siendo entrevistados por una Lolita que no sé cómo diablos se llama. Así es, y ahí vemos a los Hardy Boys, quienes son los campeones en pareja de Raw. Y de, día, están comentando. ¿Por qué se enfrentan el día, perdón? Con Cesaro y Sheamus, quienes los atacaron ahí. A la mala la otra vez en el último evento. ¿Se ve interesante esa lucha, compañero? Sí, ¿usted por quién le va? Yo voy por los Hardys, como siempre. Nuestros amigos Hardys. Por los Halle Boys. Perdón. Oiga, momento estamos todavía haciendo los contactos aquí para ver. Perdón. Y para que se conecte también nuestro querido amigo Luchito Sama. No sé si nos está escuchando, no sé si nos va a llamar. Un cantar. Luchito. Oye, aquí Jeff Brock dice: yo hacía el oso celebrando después de los premios. Pero ahí está trabajando el hombre. ¿Quién dijo eso? Jeff Brock. Tiene que ser de la banda. The Bridge. Eso, The Bridge. Que estuvo con nosotros. Un saludo a la banda The Bridge que ha estado aquí en dominación.cl. Hay que seguir dándole con todo, compañero. Sí, hay que seguir dándole. Somos los obreros de las comunicaciones. Exacto, amigo. Ñoñísticas. Exacto. Y musicales. Sí. Y para nosotros nuestra celebración es hoy aquí en Extreme Rules junto con todos ustedes, felices de la vida, pudiendo estar en la casa tranquilo, pero estamos aquí pasando la vida. Ah, chicos, estamos en los estudios centrales ubicados en Monjita 527. Por si nos quieren venir a dejar algún vituperio, alguna cosita. Oye, porque no es estamos, malo. Estamos más pobres que yo. Estamos más pobres que evento de lucha libre chilena. Oh. Oh. ¿Cómo que evento de lucha libre chilena? ¿Que no funciona? ¿No funciona? No, pero. Va, perdón. No sea tan explícito, amigo. Oh, el chaputro. Oh. Oiga, hoy día iba a venir alguien a vernos, pero no vino. No vino porque no estaba ni a convenir. Esa es la verdad. ¿Para qué andamos con cuenta? ¿No quiere dar nombre usted? No, no quiere. No es necesario. Nombre, no, no. Ya, oiga, y déjeme buscar aquí a dónde está Luchito, no sé. Sama. Luchito Sama. Desde Luchito. La aldea de Pitofilandia. De Pitofilandia. Dice que por Skype funciona Skype. Sí, ¿no? Dele nomás, dele, juegue. Veamos aquí, aquí está, ya. Estira. Luchito. Luchito Sama. Luchito bueno. Luchito Lolero. Ahí está, le vamos a ver que nos llame. Fanáticos de dominación.cl. Por mientras el jefe Blas está haciendo las gestiones para contactarse con Luchito Sama, les voy a recordar el número de teléfono en el cual se deben comunicar para mandarnos saludos y mensajes y ver quién va a ganar en cada lucha. Hermanita mía, ¿me puede dar el número, por favor? Cuando tenga volumen, sí. Eso. Hermanita, ahora sí. Dominafono. +569 522 7316. Ese es el número de contacto, amigo. Cuénteme cómo le fue con el amigo Luchito. En este momento ya tenemos a Luchito Sama. Luchito, ¿cómo está? Bienvenido. Sáquenme de aquí, por favor, ya. ¿No? ¡Oh! Un canto al amor, un canto a la WWE, un canto para dominación. Es el Luchito. ¿Cómo están, chicos? Ricos. Sí, bueno, sí. En calorías. Bien rico. Con hambre. Con hambre que la he hecho. Dele con Luchito Sama, que yo estoy viendo aquí algo del equipo mismo. Juegue. Oiga, Luchito, ¿cómo ve este nuevo evento de WWE? Un evento importante, principalmente para la marca roja, ya que todos están expectantes de lo que va a pasar con el Fatal de 5 para encontrar al contendiente número 1 por el campeonato universal que lo tiene el campeón ausente, Brock Lesnar. Pero vamos a ver qué onda va a pasar con este Fatal de 5, aunque también está bien interesante la pelea por los campeonatos en pareja. Como estabas comentando, los Hardys, Blas. Sí. ¿Anda la pitufina por ahí atrás? En esta nueva etapa. Y sí, yo le voy por los Hardys, así que vamos a ver qué onda. Y lo otro que veo mucho interés, el campeonato crucero que va a estar disputándose en una submission match. Así que vamos a ver qué onda con estas peleas y principalmente con el evento. Fíjese, ojalá que oiga, Luchito, esta pelea, este evento en sí sea de los extremos, como pasó el año pasado con lo último, principalmente con la pelea del campeonato el año pasado entre Roman Reigns y AJ Styles. Pero vamos a ver qué onda va a pasar con las peleas, qué nos ha de llevar este evento el día de hoy correspondiente al mes de junio, el primero del mes de junio. Así es. Oiga, Luchito, ahí sí, estamos viendo que apareció Kalisto para este kickoff. Y está aquí, ¿quién apareció ahí? No alcanzo a ver. ¿O'Neill? Sí, con Apolo. Apolo Crews. Así es, no, ya está comenzando. Apolo, no. Es raro, porque si está Apolo debe estar... Tito, Cactus O'Neill, debe estar ahí acompañándolo. Ahí estamos, de terno. Sí, está con terno, está de ternero. Me huele a marrullería, a... ¿Trampilla? A una cuadra de Pitofilandia. ¿Sí? Oh, ¿no? Oiga, pero yo creo que a Kalisto no hay que hacerle mucha trampa. ¿O cree usted que tiene la... Tiene las agallas para enfrentarse a cualquiera, Kalisto, ¿no? No, Kalisto, sí, con el peso sabe las agallas exactamente de lo que tiene dispuesto, así que vamos a ver qué onda. Aunque sí, ya deberíamos verlo ya en la división crucera, en mi caso, no sé, pero por lo que he notado, que la división crucera está en declive. Así que vamos a ver qué onda con esta pelea. Con este combate. Por el kickoff. Así es. Y comenzó ya el combate, Luchito Sama. Usted lo está viendo la bola, en la bola de futuro. Para que relate la pelea, no hay inconveniente. Sí, vamos comentando nomás. Ahí empezó de. Fue Luchito. De inmediato a Apolo a dominar a Kalisto. Luchito. Luchito. También Kalisto, no. Que ha estado muy últimamente enfrascado en varias contiendas, principalmente la más reciente contra Titus O'Neil y Apolo Cruz, aunque ya sabemos las agallas que tiene este muchachito de no sé cuánto exactamente, 60, por ahí sobrepasando los 60 kilogramos. Así que vamos a ver qué onda nos trae el digamos, la mitad de los lucharon, recordemos que se dividieron por debido a la separación de empresas, así que por el lado Kalisto está en Raw y sin cara en SmackDown, así que vamos a ver qué onda nos tiene este muchachito. Así es. Oye, yo voy a hacer aquí un ajuste para que podamos ver bien acá, porque estamos medio perdidos con el kickoff. Mientras vemos ahí a Kalisto y Apolo. Oye, saltarín también es Apolo. Sí, le está dando Apolo tremendo. Salta, negrito, salta. Vamos a ver qué onda nos trae principalmente ahora, como ya el representante de la marca roja. Vamos a ver qué es lo que nos trae el residente del estado de Georgia en Estados Unidos. Puta que sabe, Luchito Sama, weón. Luchito es un gurú, es un canto a la vida, Luchito, weón. Sí, pero bueno. Gracias. No me mates por ser tan corto de mente, pero bueno, ¿qué más se puede decir? Oiga, compañero Luchito, ¿usted cómo se llama? ¿En este combate por quién va? No, ya es momento de ver a Kalisto ganar esta contienda. Ya lo hemos visto varias veces a Apolo. A Apolo. Con marrullería por parte de Titus, así que vamos a ver qué onda. Pero en sí, yo creo que le voy a Kalisto. A Kalisto. Ya, yo le voy a Kalisto también, pero como se llama, si es que gana, le va, ¿cómo se llama? Le va a costar un mundo, compañero Luchito Sama. No lo veo tan fácil para él. No sé por qué, pero es como que no le quieren dar el puche necesario. Igual como cuando pasó antes con el que sabían ustedes que Kalisto fue campeón en parejas, principalmente en NXT, junto con Sin Cara, y por el otro lado en individual tuvo la oportunidad y obtuvo el campeonato de los Estados Unidos en dos ocasiones. Así es, Luchito Sama. Adelante desde la cancha. Exactamente. Alguien que está pendiente desde varios años, ¿qué más se parece? Puta, Luchitos. Oiga, don Luchito Sama, cuénteme qué es lo que usted opina del main event de esta jornada. Oye Oso, mira, el main event está muy indeciso porque varios tienen merecido la oportunidad, menos Roman Reigns, por cierto. Obvio. Pero en sí, vemos varios que tienen que deben tener ya una oportunidad, como en el caso de Samoa Joe, Finn Balor, que quiere esa oportunidad, que no la perdió justamente debido a la lesión, y por el otro lado también a Seth Rollins, que también necesita sí o sí una oportunidad, pero es indeciso exactamente lo que va a pasar en este encar entre estos cinco, que son grandes luchadores, por cierto. Uh-huh. Ya hemos visto por lo menos una probadita en el pasado Raw, así que... ¿Y a quién, vamos a ver qué onda. ¿Y a quién le va usted en la jornada del main event? Estimado, estoy muy indeciso exactamente. ¿Por qué? Porque ambos tienen mucho, mucho, mucho agarre, mucha fuerza exactamente para dar a sus contrincantes. Pero viendo mis pronósticos... hay dos que merecen, que tienen que fracasar por lo menos mano a mano, es que se da principalmente cuando los otros tres estén fuera. Uno sería Finn Balor y la otra Samoa Joe. Entre esos dos estoy con las cartas bajo la mesa. Ya, yo le digo, déjeme decirte, pero que no hay un contendiente oficial, o sea, un favorito único en este factor. ¿Y el gigante no le tinca Luchito Sama? ¿Ah? ¿Y el gigante Rowan? No, que Rowan está en el SmackDown. Ah. Era Bray Wyatt. Eso, Wyatt, sorry. Es que eran de la familia, por eso, perdón. Pido perdón y olvido. Llamado telefónico. No sé, lo veo muy. Momento, Luchito Sama. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes, estás en Dominación. ¿Con quién hablo? Chao, ¿no? Sí, ¿quién es? ¿Aló? Se escucha muy bajo. Compañero Melillán. Ah, puede estar un poquito al altavoz, que no se escucha nada bien. Si se escucha bien, amigo, tiene que usted subir el volumen. Sí, no, es que hoy voy viajando igual. ¡Cuénteme! Sí, pues oye, si voy acá en un ruta bus 78, yo quiero que haga como unos 120 kilómetros por hora, por acá por la autopista del Sol, rumbo a Santiago. Ah, vaya. ¿Por qué te voy a morir? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Vaya a chocar? No, pues, nunca viajo solo, pero cuando viajo solo de noche y ando cagado. ¡Oh! La tonta tiene miedo. No, si es verdad, oye. ¿Y qué andáis haciendo por allá? ¿Qué andáis viajando? ¿Dónde andáis? Mi bolola, pues, bueno. ¡Ah! ¿Y tenés que ir de lejos a ver a tu bolola? Sí, pues. Y por eso ando este fin de semana para acá en mi cutilla, pues. Ah, está bien. ¿Y cómo lo pasó? Bien. Ahí me retaron porque estaba roncando mucho. ¿Usted ronca por los dos lados, amigo? Sí. Ah, muy bien. ¡Oiga! Me parece excelente. No, pero si es sincero, pues si está bien. Pues si es sincero el amigo, ¿qué? ¿Ah? Mire, pasadito el límite, yo creo que se fue. ¿Venía en turbú acaso, güey? Sí, pues si no hay que volver a Santiago. Oh, ojalá que no choque, pues, weón. Mira que los turbos son como el forro. No, si no va a pasar nada, compañeros. Tenga fe nomás, compadito, no va a pasar nada. ¡Volví! ¿Qué tal? ¿Sí? Puta. Cuando uno viaja de noche, yo no estoy acostumbrado a viajar de noche, yo viajo siempre en el día. Ah. Chuta. Qué terrible. ¿Con qué está hablando, amigón? Mira, estoy hablando acá, Jefe Blas, con uno de los niños símbolos de dominación.cl que está en todas. ¿Quién sería? Daniel Melillán se llama, salúdelo. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos, estoy asustado. ¿Va viajando? En turbús, por eso está asustado. ¿En turbús? ¡Ah, mierda! Para la casa ahora. ¿Va a llegar a ver el evento allá a la casa? Sí, ahí voy a verlo ustedes porque tengo poca batería igual. Ya. Apúrese entonces. Apúrese entonces, porque todavía está el kickoff. En el bus que voy yo va a rajar. Ah, mierda. Ah, vaya a morir entonces, pues. ¿Cómo se va a conocer los 120 más o menos por acá por la carretera? Ah, va a chocar. Oye, estamos viendo a Kalisto contra Apollo Crews. ¿A quién le pone las fichas? No, para que sepan los de la radio. Ah, sí, pues no. Ah, sí, está no, bien. No, sí, está bien. Acá voy en una ruta de 78, partida al lado de la ventana. Falta caleta, va a llegar a Santiago. Ah, ya. Ah, le falta caleta. Ah, le falta mucho. Dele, amigo, no estoy aquí, estoy viendo. Oiga, acá claro, el... Cabro, que voy a dormir un rato. Ya. Ya. Ahí nos llama más rato. Ahí lo despertamos, amigo, ya. Ya. Ya. No, ya, nos vemos. Oye, vale. En la cama igual, saludo. Ya, ya, saludos. Ya, saludos, nos vemos. Saludo. Chao. Igual. Ya, chao. Oye, ¿y ganó Kalisto, amigón? ¿Sí? Después de una distracción de Titus, aprovechó la distracción Calisto y se llevó el combate en un, yo diría que en un match bastante igual peleado. Calisto no hizo, no se dejó llevar tan rápidamente como yo lo esperaba. Aunque sí le dieron, como diríamos, como guaraca le dieron arriba del ring. Amigo. Dígame. Acaba de llegar un WhatsApp para Luchito Sama. ¿Para Luchito Sama? ¿Estará ahí Luchito Sama, no? No, yo cacho que a donde contestaste se cortó la otra llamada. ¡Luchito! ¡Luchito! Luchitito. Que llame luego Luchito. Que llame Luchito. Oye, mira, ahí están repitiendo la escena donde están prácticamente discutiendo y aprovechó Calisto para llevarse el combate con esta distracción. Caca, que pasó ahí, tremenda distracción de Tyrus O'Neill para Apollo Crews y aprovechó Calisto. ¡Luchito! Ahora sí estamos de back. ¿Qué pasó? Oiga, amigón. ¿Qué? No, pero no empieza. Oiga. Luchito, ¿cómo vio el combate? Luchito se quedó dormido. Bueno, vamos a seguirle, vamos a leer lo que nos escriben aquí abajito. Luchito, en el Facebook Live. Atento, Luchito. Dile. Bueno, oiga, voy a leer lo que sale aquí en el Facebook Live. Sole Patricia me manda saludos a mí. Oh. Ah, no, es una amiga. Carlos Muñoz dice: saludos amigos, se les echó de menos en Luchacón. Y en Codebreaker hablaremos sin pelos en la lengua. Zigzaga. Oh, me parece genial. Nos fuimos a Luchacón porque fuimos a buscar el premio escuchar que tenía en la radio Dominación.cl. Así es. Y celebramos. Reconocimiento a la música chilena. Así por supuesto, es. La Dominación.cl. ¿Dónde están los aplausos, chicos? Estuvimos celebrando ahí con Frank White Gamba, con Los Cuervos del Sur, con grandes artistas, y Marcelo Iceless también. Iceless. Yeah. Oye, Crisan está. Felipe Solensteiner dice: sí. Aguante Luchito, Romario Ugarte Sama. Otra vez con lo mismo. Romario Ugarte. Oye, y ese llamado, preguntan, ¿era un llamado del más allá? Porque no sé, de seguro. No sé, sería. No entendí. Dice quién llamó. El señor Nenzo Cantos Horribles Club. Saludos, Blas, Oso y Luchito, un canto de la vida, Sama. Saludos. Ganó Calisto, dijo Juan Logan. Al señor Nenzo, a la vida. Club, que anda por ahí, de seguro, esperando el baile. Sí. Para el evento. Oye, y Chris Ann dijo que a Calisto le dieron como piñata y terminó a Locina. Sí, pues. Así también sí. Fue la victoria. Sí, yo creo. Aunque igual pienso que Calisto igual no las dio. Pero como combate, no vi un combate muy prendido para darlo como kickoff. Combata las moscas. Sí. Luchito Sama es un crack que comente. Aguante para ustedes dos y ojalá no les penen. Oiga, ¿cómo? Recuerden que a esta hora comienzan los ruidos en el pasillo. Y no es chiste. Es verdad. Igual acá, por lo que tengo cronometrado, a las 9 de la noche van a empezar los incendios acá en Pitufilandia, así que imagínense. Oh. Tengo que tener oído para vigilar acá a los de la aldea, por supuesto. Oiga, Luchito. Dígame, antes que empiece el evento, ¿qué opina usted de Brock Lesnar como campeón part-time? Solo una pereza más, una basura más. Solo con eso diré. Eso diré nada más. No me gusta Brock Lesnar así como campeón. Esperemos que ya en Great Balls of Fire, el 2 de julio, ojalá le den como piñata. A Red Run Fire. Tremendo nombre de evento ese en todo caso. Red Run no, pero Fire. Grandes bolitas de fuego. Oh. Tiene las bolitas de fuego. No malinterpreten el nombre del evento. Ah, yo pensé que tenía las bolitas de fuego. Se sentó en el brazo. Llamado. Oiga, otro llamado, está llegando otro llamado, idea. Luchito, permiso. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, Zig Saga de Codebreaker. ¡Oh, Zig Saga! ¿Cómo está, señor? Bien, pues, aquí pasando el frío, armando un octocomple para pasar el rato. ¡Oh, tráigase un octocomple! Después de lo que pasó ayer, weón. Oh, oiga, Zig Saga, ¿algo que quiera contar? ¿Alguna papita, alguna novedad del día de ayer, por favor? Adelantarse para el jueves. Puta, lo voy a hacer puntual, voy a ser súper juicioso, que si no fuera por la ayuda de Neville, el luchador, ¿ya? Si no fuera por la ayuda de la gente de CLL, sí, hubo ayuda de parte del staff, se nos hubiera... No se hubiera ido al otro mundo, pero se hubiera ido más grave el luchador Crash Corbis, que tuvo un accidente, una lesión, wow, el día de ayer en el evento de LuchaCon. Ah, hubo lesionado. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? No, ¿qué pasó? ¿Que hubo un lesionado? ¿Por qué? ¿Le pegaron muy fuerte? ¿Qué? Sí, hubo un lesionado, Crash Corbis, de CLL. ¿Ya? ¿Y qué onda? ¿Ya? ¿Qué le pasó? ¿Qué onda? Mira, le aplicaron un pile driver. ¿Ya? Afuera del ring y con contacto directo al piso. Ah, wow. Mierda. Ya. Yeah. Y el tema es que, puta, se lo llevaron en auto, porque no había camilla, no había ambulancia, ni nada. Ya. Yeah. Oye, pero ¿y el evento empezó bastante tarde por lo que estuvimos viendo ahí en lo que publicó Codebreaker? Bueno, gente, no se escucha ni wea, yo no lo escucho ni wea, así que si salía al aire... Y por acá, por acá, acá, escucha. No le escucho ni wea, cabrón, chao. Hoy no escucha nada. Puta, weón, si estamos escuchando, si bien, pues weón. Ya, ahí no, ya. Se fue, no, le dio la wea. Ya, le dio la wea, se fue. ¡Luchito! ¡Luchito! Ahí está, Luchito de vuelta. ¿Luchito? Tampoco no habla Luchito. Qué chucha. Ya. No sé, se quedó dormido. ¿Se escucha allá atrás? ¿Eh? ¿Está prendido esa cuestión? Si está todo prendido. Ya, sigamos, ¿no? Entonces. Oye, ahí estamos viendo la promo. Vimos la promo de este Fatal de cinco esquinas, podríamos llamarlo. De cinco hombres. ¡Ya que atrás! ¿Perdón? Ah, ahí volvió, Luchito. Se escucha, sí. Bueno, mal que no hubo corte, bueno. Ya. Oiga. Ahí están llamando de nuevo, Dale. Permiso, Luchito. ¡Aló! Hello. Who are you? ¿Qué tal? How are you? Fine, and you? I'm fucking great. Oh, fucking with me now. Pero por la... Yeah, sure. ¿Con quién hablo? Aquí está con Nelson Clown. Oh, Nelson. Nelson, ¿cómo está? ¿Me escucha, no? Sí. Sí, Nelson, te escuchamos bien. Ya. Sí, primero mandarle un saludo a ustedes, ahí siempre haciendo la cobertura de Extreme Rules, a Blas, a Luchito Samaya, que hoy día, puta que me reí hoy día en la reunión con el Luchito. Todo bien entretenido. Qué cruel. Y invitar a la gente que este jueves en Codebreaker vamos a estar hablando de todo lo bonito, lo malo y lo horrible de la LuchaCon. ¿Lo horrible? Que se viene con todo. Lo horrible. Todo nomás, todo, cuéntelo todo. Sí, como dijo mi compañero aquí que recién llamó, el morenito, el Niga. Pobre. Ya. Chaga, hay temas de análisis, de conversación que de verdad como que hay que plantearlo sobre la mesa. Y por la gente importante que fue, o sea, tuvimos presencia de luchadores internacionales, o sea, de la categoría de Montoya, de Kiel, ¿cachai? Ya. Que estuvieron y se hicieron presentes en el evento. Y que, de cierta forma, todo esto, lo malo que sucedió fue, digamos, en presencia de ellos. O sea, ellos estaban detrás de bambalina ahí, ¿cachai? Entonces hay muchas cosas que conversar. Y no, por supuesto, todo lo bueno también, pues si no podemos decir que fue todo malo, todo lo bueno también ahí vamos a estar hablando y sin filtro en Codebreaker este jueves. Y los voy dejando porque está a punto de comenzar ahora Extreme Rules. Vamos a seguir aquí comentando y relatando el evento de WWE. Así es, compañero. Así que yo ahí voy a hacerle, darle todo el apoyo y lo voy a compartir. A ver cuándo vuelven, pues, a ver cuándo vuelven para hacer acá a los eventos. Sí, pues hoy día tuve reunión, así que eso, lamentablemente, de pegarme dos piques pues ya no es muy gracioso. No, bueno, nosotros y estamos desde la reunión acá. No, nos veremos ahí en algún pay-per-view. Ya, pues, a ver si nos vemos luego. Así que un abrazo ahí a todos, chiquillos, y no se vayan tan tarde para que a los sitios no los vienen. Porque la última vez creo que le agarraron las pompas. Ya. ¡No! Ya, no queríamos saber tantos detalles. Ya, nos vemos entonces. Chao, amigazo, cuídese. Igualmente. ¡Vámonos! Ya, ahí está comenzando, ahí está... Ya dando las advertencias, WWE, para que comience Extreme Rules. Y seguimos aquí junto a Cristian Blas, quien les habla, Álvaro Morán, y desde claro que sí. El más allá, Luchito Sama. Pitufil, wow, otro llamado. Ya, pero va a empezar el evento después, ¿contestamos? ¿Con quién? ¿Sí? Contesta. Espérese, Luchito. Espérate, Luchito. Aló, ¿con quién tenemos el gusto de nuevo? He vuelto. ¿Volvió? ¡Ah, oh, amigo! Escuche, cuéntenos ahora, cuéntenos las novedades de ahí, LuchaCon. Mira, me llegaron muchos retos por lo que estaba diciendo. ¿Ya? ¿Retos? Me llegaron muchos retos. ¿Ya? ¿Quién los retó? Lo vamos a dejar en que van los arlequines a Godbreaker, de Explosión Nacional de Lucha. ¿Ya? ¿Ok? Y vamos a partir desde... Vamos a desmembrar el evento. Como ya dijo bien Nelson. Vamos a hacer... Lo que se tiene que hacer. Hablar lo bueno, lo malo, lo nefasto, el bodrio y lo espectacular. Ya. Se van a llevar una sorpresa de lo que fue lo espectacular. ¿Lo espectacular? Porque no fue algo bueno. Podríamos decir que... Hubieron dos luchas en el bloque estelar que dieron algo, pero fue una lucha que todos pasan desapercibidos, que fue la mejor lucha del día. ¿Ya? Y duró 6 minutos 5 segundos. Lo único que voy a decir. ¿La lucha duró 5? ¿Qué? ¿Cómo? No entiendo. Así que ustedes... Bueno, no sé, por gente. ¿Qué tal? ¿Yetearon algo para comer? ¿Los pisó el sushi de nuevo, no? No, nada. Sí, hoy día... ¿Sí? No, ya. Que no sé, allá Álvaro dice algo. No le entiendo ni una cuestión. Ya. No, estamos acá, tenemos... Por Artemista, pregúntale. ¿Qué cosa? ¿Qué quiere saber? Que pregunten por Artemista. ¿Qué quiere saber de Artemista? ¿Qué pasó con Artemista? Sí. Se supone que Artemista ayer casi se mató, po. Sí, ¿también? Me asusté por él, pero nos dijeron que fue solo un calambre, que son unos días de descanso y listo. Ah, o sea, estuvo bastante... Todas estas papitas, todo lo que pasó... Lo bueno y lo malo lo vamos a ver en Codebreaker. Estuvo medio ahora dieta. Lo voy a dejar porque ahora terminamos los cumple, así que tengo que comer antes del evento, pues bueno. Ya, ahí hablamos entonces. Gente, un abrazo, que lo pasen muy bien. Y recuerden, Codebreaker, jueves a las 10 de la noche, es hoy. Ya, sí, nos voy. Confirmaron que se nos une un nuevo auspiciador. Ya, así y está comenzando eso. Extreme abrazo, Rules. Gente. Ya, ahí hablamos. Vale, nos vemos, chao. Nos vemos, que comience el evento. Nos vemos. Ya, y Luchito está de vuelta, Luchito, ¿no? Ya, ahí está Luchito. Gracias, amigo. Luchito. Acaba de comenzar Extreme Rules y vemos ahí a la fanaticada vuelta loca con carteles. Oye, por ahí un cartel, dice Álvaro Morán. Oh, dice... Dice Grilly la yeja. Dice, por fin te echaron de meler. Grande los premios de escuchar, dice por ahí. Saludos, Eric Ávila. ¡Uy! Oh. Oh, ¿y comienza el tiro esto? ¿Viene Taker, man? No, pero... Ah, perdón, chucha. Viene él y comienza The Miz. Va a comenzar el combate de Miz. ¿Y qué tengo que ver? ¡Miserable! ¡Oso! ¡Oso! No, es no, oso. No, es miserable. A ¿no le gusta...? Eso... Quiero acatar nada más de Elmis. Ah, oiga, y de nuevo comienza con el campeonato intercontinental de Miz y Dean Ambrose en este combate por el campeonato intercontinental. Yo le voy al Miz. ¿Le va al Miz? Uh-huh. ¿Por quién va Luchito? Voy a la par porque voy 50-50 porque ambos son buenos luchadores, pero pero viendo las posibilidades y que yo sé que algunos fanáticos del Lunático van a estar en mi contra, yo estoy de acuerdo con el Oso, quiero que gane el Miz. Va por el Miz. Va hoy por el Miz. Muy bien, yo mi pronóstico sería Dean Ambrose, porque debería, de alguna manera, yo creo que WWE está siguiendo esta de alargar los feudos, así que, pero ahí yo creo que, no sé si le van a dar el peso a Dean Ambrose como campeón, o si no, Miz va a seguir levantando el título, porque cuando tuvo el título bastante, el título intercontinental estuvo en lo alto, ahora está bastante abajo el título. Ali caído. No, ha sido un buen defensor Dean Ambrose, a mi parecer. ¿O no, Luchito? Es que hace tiempo que no, desde WrestleMania, que no hemos visto una defensa a la par del señor Dean Ambrose del campeonato intercontinental, así que vamos a ver qué onda, cómo va a salir de esto. Recuerden que si Ambrose usa cualquier objeto por la vía de la descalificación, esa es la regla, esa es la lo que le dio el Miz, va a tener de campeón, el campeonato se va a cambiar de manos, así que esa es la lo que se ha impuesto como regla para esta pelea. Chiquillo, dígame. Por mientras empieza la pelea y estamos viendo el pietaje al cual nos tienen acostumbrados en cada lucha de cada evento de la WWE, les voy a recordar que estamos a través del Facebook Live de dominación.cl, amigo. Así es, dominación.cl. Y estamos en el Dominafono para que nos manden mensajes, saludos y nos digan quién va a ganar en cada lucha para que hagan sus apuestas. Y el número es el siguiente. Dominafono. Más 569-52-22-73-16. Y tenemos un llamado, Luchito, permiso. Adelante. Aló, buenas noches. Saludos y nos digan quién ganará en cada lucha para que hagan sus apuestas. Y el número es más 569. Buenas noches. Tiene que bajarle el audio. Aló, buenas noches. Bájale el volumen. Como en la tele esto. Aló, a la una. No, se quedó. Aló. Aló, a la una. Aló. Aló, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Qué es el... Sí, no sé. Aló, a las dos. No, parece que no le. No, al agua. No le resultó. No, al agua. Que llame de nuevo nomás. Córtenos, amigo. Adelante, Luchito Sama. Pegado, parece. No, si se le quedó pegado. A ver, parece que no me escucho. No se me escucha. Sí, te escuchamos acá. Por cierto. No lo se escuchamos. Me escucha en el chat, pero no se escucha en el live. Estuve checando, por cierto. ¿Qué no nos escucha? ¿No nos escuchamos? No, pero me refiero. Oiga, ahí está llamando de nuevo. Permiso, Luchito. Permiso, Luchito. ¡Aló! ¡Aló! Aló, a la una. No pasa nada con el. Aló, llamado. A las dos. Al agua. No, algo hay problemas con el dominafono, parece. No. Es que antes está llamando por WhatsApp y a lo mejor es de datos, no es con sea Wi-Fi, por eso se puede. Puede ser. Oiga, saludos mientras comienza este combate a Macarena Ortega, Jordi Tejada, Francisco Sebastián Arteaga. Y están aquí dándonos sus pronósticos. Dice que Jordi Tejada dice que Dean no es un buen campeón. Macarena Ortega va por el Miz. Y Francisco Sebastián Arteaga dice que gane Dino, no más el Miz. Es bueno, pero ya aburre como campeón intercontinental. Y hablando de Dean Ambrose, hace su ingreso Dean Ambrose al combate y al... El Lunático. Estadio de que alberga Extreme Rules está bien. Sí, estamos ahí en el Estadio Nacional, en la calle Maratón con Avenida Grecia, en el cual se está llevando este. Yo pensé que era el Teatro Cariola. Ah, el día jueves Codebreaker con todo. Uy, los van a hacer. Van a desmenuzar lucha con compañero. Sí, no. Bueno. Luchito Sama. Ya. Luchito, llame de nuevo, por favor, porque está. Aquí estamos. Un canto a la vida. Mientras estamos viendo a Dean Ambrose con el título intercontinental haciendo su ingreso al ring más largo que suspire tartamudo en la entrada de esta lucha. Así es. Yo insisto, le voy por el Miz. ¿Le va por el Miz? Sí. No. Ahí está Luchito. Luchito. Ya, ahora sí. Ahora sí, que ahora sí. Adelante, Luchito. No sé, ¿qué le pasó a Luchito? Luchito, adelante. Ya, ahora sí, acá estoy. Acá está Luchito Tama. Ya, no me troleen, por favor. No, si estamos... Bien, señoras y señores. Nadie te tolea. Están haciendo los preparativos para que vaya a comenzar la pelea por el campeonato intercontinental entre el Miz y Dean Ambrose. Y la regla es, si Dean Ambrose usa algún arma y es hecho por descalificación, el Miz tendrá el título intercontinental. Esas son las reglas puestas en Extreme Rules en esta pelea. Bien, me parece, Luchito. ¿Por quién le va usted? Cuéntenos, por favor. ¿A quién le va en esta lucha? Ya comenzó el combate. Yo sé que algunos me van a odiar porque... Porque yo le apoyé al Miz, o sea, no, le apoyé al Ambrose, al medio lunático, al señor Ambrose. Pero para esta vez, porque no me gustó que haya tenido la poca oportunidad por el título intercontinental, o sea, que lo defienda oficialmente, tendría la difícil decisión de apoyar al señor Miz. Porque según él, tema la decisión y toda esa cosa por el estilo, y además la regla va a complicar mucho al medio lunático, así que era más de esperarse. Así que le voy al Miz. Le va al Miz. Oye, ya comenzó el combate y estamos viendo ahí cómo el Miz prácticamente, a pesar de ser, como usted dice, un tramposo, igual le está dándole collera, como se dice, a Dean Ambrose. No está ni ahí con enfrentarse a este loco. Perdonen que le interrumpa. Diga nomás. Vamos a saludar acá porque nos están escuchando la gente de los premios Escuchar. ¿Quién sería por ahí? Ahí nos dice, por medio de la Pampers, nos dice, saludos, la gente de los premios Escuchar que nos están viendo a través del live. Un aplauso. Grande los premios Escuchar, gran jornada de noche vivida por el staff de Dominación.cl y por supuesto Rock and Wrestling ahí en los Escuchar, que se viene con todo este año y todos los años va a ir aumentando más la cantidad de participantes nominados y esto va a dejar la patada, esto no para más, ¿o no, compañero Blas? Sí, gracias. Así es. Oye, estamos viendo aquí el combate de por el título intercontinental, donde el Miz fue recién sacado desde el cuadrilátero y Dean Ambrose se prepara para tomar vuelo y salir fuera del cuadrilátero ahí. No sé si se chocaron las cabezas en la mesa de los relatores, pero se fue un poquito a los extremos ya el combate. Luchito. Aquí, mientras tanto, en el live nos dice Francisco Arteaga Carvalho, dice que gane el Miz, no más. O sea, que gane Dino, no más. El Miz es bueno, pero ya aburre como campeón intercontinental. Aquí dice Jonathan Mijo Toro, es obvio que interfiere a alguien y gana el mes, pero la regla se ha estimado. Y aquí dice Jordi Tejada, dice que gane el mes, Dean aburre. Completamente de acuerdo, porque empezó súper bien Miz en su carrera en solitario, pero lamentablemente veo que se estancó y está haciendo siempre lo mismo y no hay un mayor avance luchístico, me dicen por ahí. Don Luchito Samas. Así es, como que viene el... Iba a ocupar la silla, ¿eh? Estuvo antes del revoltijo este de superestrellas. El señor Miz tuvo varias peleas, tuvo hasta un feudo con Dolph Ziggler en ese entonces. Pero después del sacudón, el señor Miz y justo también se fue el lunático Dean Ambrose, tiene las ganas de recuperar lo que perdió lamentablemente, que es el título intercontinental, y convertirse, si no me equivoco, en 6 veces campeón intercontinental. Pero el que, pero como dato, chicos, el que más tiene, oye, atento ahí, atento, títulos obtenidos en el título intercontinental es Chris Jericho con 9 títulos intercontinentales. Ahí les tengo un datito, chicos. Buenísimo. Sama, oiga, Luchito Sama, voy a volver a darle saludos a los escuchar que nos están escuchando y están viendo, al parecer. Extreme Rules están viendo con nosotros, así que les mandamos un saludo afectuoso a los escuchar 2017, compañero. Y nos mandan a consultar, Francisco Sebastián Arteaga dice: ¿no pueden usar objetos? Por el caso del señor Dean Ambrose, no puede usar. Esa es la regla que puso el Miz, así que puede que el Miz en cualquier momento utilice un objeto o en su defecto, como es tradicional, usar a su esposa, la franco-canariense Maris. Yo también lo usaría. Oiga, estoy siguiendo aquí también las redes sociales a través de Twitter. Pueden seguir con el hashtag DominaciónCL y por supuesto Extreme Rules o XRulesCL. Mientras vemos ahí a Dean Ambrose dándole con todo al Miz, pero de Miz se repone el típico movimiento y no, lo durmieron ahí. Durmieron a Dean Ambrose y de Miz busca la cuenta de 3, pero no lo logró. Quack. Por cierto, como no tuve la oportunidad, saludos ahí a Elvis Jar, que nos sintoniza ahí a través del live desde Panamá. Siempre nos escucha, él siempre nos escucha, Luchito. Viendo Steam Bulls. Así que bueno, aquí dice Francisco, gracias por la aclaración, cabrón. No hay de qué, por supuesto. Aquí dice Macarena Ortega, el Miz lo defendía siempre en el Knockdown Live. Claro, sí. Pero el señor Ambrose no lo defendió desde los que obtuvo el campeonato intercontinental. No me acuerdo qué evento fue. Por lo Ambrose Oli. Cuando obtuvo el campeonato intercontinental, porque es la segunda vez que lo obtiene por parte de Ambrose. Oye, sí, en todo caso, Dean Ambrose ha estado flojo en ese sentido luchísticamente, ¿eh? Comparándolo con The Miz, que The Miz igual lo defendió bastante. No, eso es verdad. El estoy de acuerdo con la señorita Macadena. El Miz ha defendido varias veces en el Mouth of Life, más con el feudo que tuvo con Doug Ziggler. Y hasta así el es. Señor Ziggler expuso su carrera, así que. Oye, podemos a pelea. Atento ahí. Atento. El año pasado. Uy, cuidado, uy. Atento a la cuenta ahí. No, pero amigón. Oye, el Miz veo que. ¡Oh! Oye, The Miz. Pensé que Hugo, a esta hora estaríamos viendo, o sea, terminando Full Destruction. Oye, pero no, oiga. Oye, The Miz lo veo bastante aguerrido en este combate. Veo que él quiere. No ponga la bolsa ahí. Lo ha mejorado mucho. Pero en sí está dando el 110%. Así lo veo a The Miz. Mike, sí. Nombre original. Vemos a The Miz dándole con todo ahí a Dean Ambrose. No va a dejar que se mantenga. Oiga, pero ¿qué está? ¿Qué es eso? ¿Qué le está haciendo? Ah, no, lo tomó bastante suave, pero para. Está Kendia. Está Kendia, sí. En la espalda del compañero. Sí, ahí está pendiente Baris para hacer alguna trampilla, como siempre lo hace. Oiga, ¿cómo eso? Si no es. Para ayudar a su Maris. Está ayudando a su marido nomás, pues. ¡Uy! Para dar los coquitos. No, fue en la rodilla. Uy, ahí lo agarró del pelo, care palo nomás. Y, de las greñas. Y lo lanzó al ring mientras el árbitro lo recrimina. Pero el Miz está con todo y está dando un combate bastante, bastante extremo y bastante bueno ante Dean Ambrose. ¿O no, Luchito? Está dando 110%, como te decía, Blas. Sí. En sí ya está. Ha mejorado demasiado. Desde que estuvo su estadía en SmackDown Live, mejoró demasiado. Así que, por lo menos, un punto positivo para el señor Miz Sanin. Sí, bueno, para mí, después de todo, de mí es un luchador bastante bueno. Y creo que de ser prácticamente reportero y un personaje sin, y un luchador sin personaje, ahora está dando tremendos combates. Y lo estamos viendo en estos momentos en Extreme Rules. Ahí ya con el segundo, con la segunda patada aérea. Y ya la tercera para Dean Ambrose. Mientras Dean Ambrose está, pero ya a punto de perder este combate. Lo veo yo en estos momentos, ¿o no, Luchito? Marca de fábrica y Luchito. Fuerte lazo en la esquina por parte de El Miz, que en este momento lleva la delantera aquí en este el opening match de Extreme Rules del año 2017. Y por mientras Luchito Sama se reconecta, yo les voy a recordar el número de teléfono para que nos llamen, manden mensajes, saludos, lo que usted quiera. Y es el siguiente: Dominafono más 569-5222-7316. Adelante desde la cancha, Blas. Oiga, están aquí. Jordi Tejada dice: no sé, pero no sé por qué, pero nunca me gustó el Miz por su, naje, por su personaje de Mari. No, pero ¿cómo? Yo opino lo mismo igual que Jordi. A mí nunca me ha dado el Miz. Atención, pero atención, está Dean Ambrose tomando vuelo desde la tercera cuerda. Y se lanzó ahí con un codazo potente. Como yo, potente. No, dije codazo potente, no a la mala. Ah, ya. Y llegó ahí, quedó ahí, que quedan ambos tirados afuera del cuadrilátero antes que el árbitro comience la cuenta. ¡Luchito! Como dicen por ahí, no hay que dejar lo impredecible. Y no hay que desconfiar tampoco al medio lunático, porque también tiene sus altimañas, así que un canto a la vida. Pero es que está manejando más controladamente en lo que está de pelea es el Miz. Sin lugar a dudas, se nota que tiene las ganas de obtener el campeonato intercontinental por sexta ocasión. No es el mismo. Así lo es. No es el mismo. Mira. Oye, pero se repuso ahí, atención, se repuso Dean Ambrose después de haber salido del cuadrilátero en ese vuelo ahí con un codazo al Miz. Vemos a Maris preocupada. Por las redes sociales nos comenta el señor Francisco Sebastián Arteaga: mala copia de Daniel. Chris Angoyen nos dice también: va a retener a los Cena Ambrose, se los digo por algo. Magdalena Ortega dice: el Miz tampoco me gusta, pero tiene buenas promos. Oye, claro, Jordi Tejada dice: promos, perdón por la palabra. Las promos del Miz nunca fallan. Nunca fallan. Mira, cuenta, atención, cuenta, atención. Uy, casi. Y ahí se oye, y tremenda desnucadora para The Miz. Dean Ambrose está haciendo la cuenta ahí con un refuerzo. Y no. Pero, está bueno ese 1-2-3. El micrófono se lo respeto. Es uno de los mejores micrófonos. Y se refiere al Miz. O que sea actor mejor en vez de luchador. Po. Que sea actor, punto. Me enojé. No. Pero si como luchador igual es bueno. ¿Cómo, Luchito? O que sea comentarista. También. Que venga a comentar con nosotros acá. Sí, y que nos diga. Oye, atención. Sí, y que nos diga un canto a la vida. ¡Ay! Cuidado ahí, Dean Ambrose. ¡Uy! La rodilla de Ambrose. En el salto, al pegó parecer. En el salto y se lesionó la rodilla, parece. ¡Uy! Y va a aprovechar The Miz para seguir el castigo a Dean Ambrose. ¡Oh! Parece que le va a jugar en contra esta pequeña lesión que se acaba de ocurrir aquí en Extreme Rules. La chachita. ¡Uy! No, pero ahí, amigo, tremendo. Ah, ¿qué? El cargador. ¿Dónde lo dejó? ¡Figura 4! ¡Aló! ¡Woo! ¡Figura 4! Figura 4 del Miz, aprovechando el castigo. ¿Dónde dejó el cargador? Ya controlado y sí. Ahí está. Atento, que en cualquier momento se rinde. No, pero siente. La rendición, pa' mí. Ya se está cortando la cuerda por parte de Ambrose. Sí, parece que va por las cuerdas. Y si no va por las cuerdas, va por las locas. Oh. Sin comentarios. Gracias. Sí, está bueno el stand up. Oye, ahí va. Y The Miz no las cuerdas, agarró las cuerdas Dean Ambrose. Y de mí no lo quiere soltar, quiere aprovechar este conteo que todavía se puede lograr un poco más de castigo para Dean Ambrose. Me acuerdo de Cena cuando lo veo ahora actualmente, weón. ¿Por qué? Porque esas recuperaciones milagrosas que tiene y está lastimado y no sé. Si no me equivoco, vuelve con figura 4 el Miz. ¡Uy! ¡Roll up! No, casi. Casi. Aprovechó ahí el movimiento de Miz ahí la figura 4, pero y se salió de nuevo del ring para subirse al esquinero y va como apenas ahí cuesta, con la rodilla. Le cuesta, alocina. La rodilla está mala. Me duele la rodilla. Y uy, ahí aprovechó. ¿Sí? Dean Ambrose. Habla como Luisito Sama. Pero por favor. Buen día. Ay, Luisito Sama, buena chucha. Me haces tan feliz. Oh. Oh. Sí. Oye, ¿quién? Comentarios, ah, ya. En algún Plex. Momento, atentos. Bueno. Atento, Luchito. Se viene Plex, parece. Superplex desde la segunda cuerda. Uy, esto va a doler. Pero invierte Ambrose con headbutt. Cabezazo ahí. Le pega con la cabecita. Pero por favor. Oye, y ambos es que quedan ahí mareados. Y el primero que despierte se aviva ahí. Bombazo, no. ¿Qué sí? De Miz también se repone y se soltó. ¡Bombazo! No, atención, saltó. ¡Uy! Soltó el esquinero. ¡Eja! ¡Casi! Y la rodilla. Soltó el esquinero. ¡Uy! ¿Qué fue eso? Huele a que le va a dar tremendo ahí golpe de el Miz para Dean Ambrose. Sí, no. Solo dos, como antes se decía. Sí, pero no se acuerda. Bueno, oye, el público está súper prendido. La embarró, dice Francisco Sebastián Arteaga. Jordi Tejada dice, muchas gracias por comentar. Lo tengo sin sonido la lucha para escucharlos. Oh, qué lindo. Gracias, Jordi. Te amamos. Bésame. Bésame, Jordi, te amo. Me ganaste un aplauso. Ah, un aplauso. Ya. Si lo pide Luchito Sama. Aplauso. Eso, ella verdad se enoja después. Oye, Macarena Ortega, el Miz ha llevado más la lucha, nos dice. Macarena. Uy, están llamando. Wow. ¿Llamada? Permiso, Luchito. ¿Aló? Aló, ¿cómo están, chiquillos? Crisán. ¡Hola, Cris! ¿Cómo está? El niño símbolo de dominación. Bien, ¿ustedes cómo están? Bien, aquí estamos intentando disfrutar de este combate que todavía no le encuentro mucho. ¡Uy! Figura 4 de Dean Ambrose. Estoy viendo las recuperaciones de Ambrose. Se escucha bajo su teléfono, o sea, su fader. ¿Sí? ¿Acá? Sí, se escucha súper bajo el llamado. Ya, yo estoy a todo... Dele ahí volumen, porque yo estoy al máximo. No, pues aquí lo escuchamos. Aquí está todo volumen. Parece que no tienen carga en el celular, que se le escucha como muy bien bajo. Somos pobres. Estamos pobres. Cuéntenos. ¿A quién le va, Chris? Pucha, acá yo creo que gana Ambrose a Locina. Porque sí. Se está recuperando a cada rato. Sí, yo también voy por ese compañero. Tiene toda la cara. De hecho, Maris recién le acaba de pegar una cachetada a Miz. Mira. Mira, y justo los dos ahora están mal de la rodilla. Uy, atención. Casi. Uy, ahí. Escucha, chiquillos, se le escucha muy poquito. Espero que sigan con el evento y se nos escucha, que les vaya bien en todo. Vale. Bueno, compañero. Muchas gracias. Ahí estamos en contacto entonces, Chris. Sí. Y el rumor que anda diciendo que Strowman va a luchar contra Lesnar por el título. ¿Viste? Uy, veremos qué pasa en ese combate. Vamos a ver qué pasa, compadre. Un abrazo. Un abrazo a ustedes también. Chao, cuídense. Chao, nos vemos. Compadre. Uy, atención ahí. No sé dónde. Pero oiga, atención ahí. Maris ya se metió al ¡uy! Al ¡le pegó el Miz, weón! ¡Wow! ¡Le pegó el Miz! Maris le pegó al Miz una cachetada, weón, y lo botó. Le dio la lecera como señora... Como quien manda, dijo. Ni uno menos, weón. Ni uno menos. Le pasó como usted, así que yo mando, le dijo. Y no es chiste. Un saludo para mi guau que está ahí. Que la amo mucho, que la adoro. ¿Qué onda? Que la echo de menos. No sé, ¿qué pasó? ¿Maris? se enojó, le dio la lesera y abandonando el ring. Y abandonó a The Miz. Está abandonando al Miz. Maryse está abandonando al Miz. Luchito Sama. Luchito está ahí. Parece que no. Está. Dígame algo, Luchito. No está, Luchito. No se fue. Dígame algo, Luchito. Ahí está llamando. Un canto a la vida. Uy, votaron al referee. Árbitro fuera. Luchito. Luchito. Acá estamos. Cuéntenos hasta ahora, ¿cómo ha visto? Se enojó el referee al parecer. Y Ambrose lo llama así como, sube, weón, sube. El empujón que le dio el Miz a Ambrose para que chocara... ¿Al referee? Al referee. ¿Se enojó? Me huele que en algún momento lo va a descalificar. Sí. Pensando que... Ahora va a la mesa de comentario. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Aprovechó el Miz! Marca de fábrica. Vamos, se viene el conteo. 1, 2, 3. Sí, ganó el Miz. Ganó el Miz. Bueno, acá Macarena nos dice que ganó el Miz. Estamos un poquito atrasados, parece, en el network. El network de nosotros es que lo pagamos a letra, por eso es el atrasado. Saludos a Macarena, que está ahí fiel con nosotros ahí en dominación.cl. Mientras les estamos llevando Extreme Rules completamente en vivo con los comentarios de el maestro Luchito Sama. Un canto a la vida. El jefe Blas y el oso acá, el obrero de las comunicaciones en dominación.cl. Les voy a recordar el número de teléfono para que nos llamen, para que sigan mandando saludos y todo lo que ustedes quieran mandar. Es el siguiente: Dominafono +569 5222 7316. Adelante, Luchito Sama. Aquí dice Francisco Sebastián Arteaga, que se vaya al Caribe, refiriéndose a lo que pasó con la echada de Maryse del ring. Uh-huh. Aquí dice Jonathan Mico Toro, dice que pip, a veces tiran un pip de manotazo y quedan media hora en el suelo y ahora se cuadró como si nada. Mira, mira. Oye, tremendo manotazo que le pegó ahí Maryse a Miz en un... No sé si estaba, se enojó de verdad, planeado, o fue parte del planeado show ahí para distraer a Dean Ambrose y, por supuesto, llevarse el título intercontinental a casa. Hábleme, Luchito Sama, hábleme. Aquí dice Jordi Tejada, dice, no, yo me suicido. No, el suicidio no es parte de nada, así que no. Amén, hermano Luchito, amén. Amén. Para nada. también acá paso por lo menos por los que tenemos todo, pero como les digo, señoras y señores, nuevo campeón intercontinental en la cara de Elmis. Era de esperarse, sí. Así es, de Miz. Gracias, Luchito Sama, por sus comentarios directamente desde la cancha, mientras vemos a The Miz sosteniendo el título y a su esposa Maryse. Y ahora vemos a Dolph Ziggler. Parece que están anunciando Money in the Bank. ¿Iremos a poder transmitir Money in the Bank? Parece que vamos a estar en la Anime Expo. El próximo evento de SmackDown. El SmackDown, sí. SmackDown, así. Pero por favor. ¿Qué pasa si no dije nada? Oiga, ahí estamos viendo la promo, pero parece que no vamos a poder transmitir el Morning the Bank, amigón. ¿Por qué? ¿Dónde vamos a estar, amigón? Vamos a estar en la estación Mapocho, en la Anime Expo, al parecer. Por lo que recuerdo, son las mismas fechas. Dominación.cl está como media partner, al parecer, del Anime Expo 2017. Así que los espacios de Dominación, algunos, al parecer, se van a ir directamente a la estación Mapocho, amigón. Es. Mientras vemos a John C... Pero igual vamos a estar el 2 de julio presenciando el evento de Rockets Great Balls of Fire. Así claro que sí. Claro, no hay esperanza. Si no, podemos. Igual les vamos a dar, por supuesto, el resumen, por supuesto, en las redes sociales de así Rock es. And Rolling, por supuesto. Qué lindo, Luchi. Así que ahí vamos a contar lo que pasó en el evento de Money in the Bank, con todo el resumen bien resumido. Por parte de acá de los chiquillos, por supuesto, principalmente el Jefito Blas. Así, el resumen bien resumido, que vamos a resumir, resumiéndolo. Buena rimita, señores. Oiga, aquí, Andrea Paz Quesada nos manda un hola. Hola, Andrea. Hola, Andrea. Francisco Sebastián Arteaga, más repetido, dice. ¿Por qué sería el final repetido? Sí, no, Macarena Ortega, saludos de Santiago. Jordi Tejada, estará triste si nosotros no estamos, dice. Oh. ¿Y si nos quedamos en la estación Mapocho transmitiendo? Que nos prefiere a nosotros, ¿sabes? ¿Te imaginas, así que bueno. Qué bueno que nos prefiere a nosotros. Sí, pues es la idea. ¡Un poquito! Oye, ¿y si transmitimos de la estación Mapocho el evento? Mapocho Menia. No es mala. Mapocho Menia. No es mala idea. Vamos a ver qué onda con el destino. Mapocho in the bank. Es que no puedo estar con usted, así que se los dejo a usted el cargo. Luchito Sama, ¿cuándo viene por acá? ¿Cuándo viene por acá? Para que hagamos un evento completamente en directo con la presencia de Luchito Sama y su... Un canto a la vida. En un futuro no muy distante será la posibilidad de estar por lo menos presencial de un evento de lucha libre ahí, para que me vean mi cara horrible, que son más feos que... Que ningún otro ser horrible. Pero. Ahí está la mejor. Pero. Sí. Pero como, oiga. Oiga, aquí están preguntando cuál es la siguiente lucha. Todavía no sabemos porque están haciendo una entrevista. En estos momentos estamos viendo a Bailey. Bailey. Será la. Mira, ahí empezó. Ahí sí, ahí viene. Va a estar bien intensa, así que. ¿Quién es? Mejor dejo a ustedes que digan la pelea, porque mi bola de cristal nuevamente está más adelantada que la de contra. Con eso digo todo. Cruiserweights. Pero, pucha, don la pifia y la tele. No puedo ver quién es, güey. No lo dije. Espérese. ¿Qué, Luchito, quién está haciendo ingreso a Extreme Rules en estos momentos? Está haciendo ingreso Noam Dar con la parejita Alicia Fair. A ver, Luchito Sama, por favor. Por favor, ubíquese. Perdón. Esto es serio, por favor, ubíquese. Este es... Y va a haber una pelea de pareja mixta entre estos mismos que mencioné contra el señor Rick Swann y Alicia Fox. Pasa Sasha Banks. Ah, Sasha Banks, sí. Pareja. Y ahí están en estos momentos un resumen de cómo de este se trató este feudo. Van a traicionar a... ¡Uy! Estamos viendo el piotaje de Raw de hace 2 semanas atrás, en el cual Sasha Banks le da una bofetada fuerte y Alicia Fox le da un fuerte tijeretazo con esas piernas que se veían tan bien en mis hombros. Pero por digo, favor, va, no perdón, así, perdón, perdón, perdón, perdón. ¿Qué está hablando? Y luego dicen que yo soy el jotero, ¿eh? Ya sabe, Jackie, jote por excelencia, Álvaro. Ay, ¿qué les pasa? Entonces vamos a ver a Sasha Banks. Está escuchando acá Pitufilandia. Oiga. Entonces vamos a ver a Sasha Banks y Rick Swann. Me acordé de la asesina. De la asesina Swann. Versus Alicia Fox y Noam Dar. ¿Quién mantenando ahora? ¿Qué suena de fondo? Música, nomás para que no estemos tan... No, pero no ponga... Nah, bueno. Amigos, no se ponga acuático. Ya, pero si está bien, pues si estamos... ¿Quién es? ¿El nigga que sale ahí? ¡Sachi! Pero oiga, no sea así, oiga. Ahí está haciendo el ingreso. ¿Le gusta la jefa, oiga? ¿Luchito? Sí, pero yo sé que todos están enamorados con lo que va a haber en la pelea de divas, principalmente con Alexa Bliss. Con ese comentario le digo. ¡Así! Es linda la niña, pero no me causa mayor cosa. Ajá. Yo soy fans de Mei Yang en el cielo allá. Y de Mula. Bueno, que era de mira que está ahí. Era de su época. Carlitos Cabrera. Y Marcelito Rodríguez. Carlos Cabrera. Carlos La Voz Cabrera. Y el de Carlos La Voz Cabrera y Marcelo Mayuya. A mi año ya yo, a mi año ñuñino. Mayuya. Ah, ya. Pero Luchito, ¿qué está haciendo? Así estoy hablando. Le salió como el ocho. Le salió como el ocho. ¿Cómo? Ya, ahí estamos viendo. Vamos a presenciar mejor la pelea. Sí, que van a comenzar las féminas. Pero Luchito, no hagas esas cosas, po. No estoy haciendo nada malo. Pero Luchi. Empieza. Mira. Alicia Fox abraza a su compañero y le da el tag. Y entre los dos. Ay, no, yo pensé que iban a empezar las féminas y no, empezaron los. Sí, empezaron las féminas, pero. Sí, pero. No, pero Alicia Fox dijo: no, esto no es para mí y mejor le doy a mi tag. Sí, y ahí comienzan los machetazos. El nigga. Directos ahí. ¿Qué está haciendo? Luchito Sama, que está ahí desde la aldea, no sé qué comió, pues. Pero por favor, no sea así, oiga, oye, ¿cómo tremendo? Que esté comiendo algo malo. Sí. ¿En ahora qué? Es mi momento de deleitarme acá con algunas delicateces que tengo por acá. Sabidos de Pitufilandia, que no son hongos, por cierto. Son callampitas. No diga, no sea tan explícito. Oye, y comienza el combate ahí de ambos luchadores. Con movidas aéreas y una tremenda pinza huracarrana desde del que lo agarró prácticamente en el aire y desde la segunda cuerda. Amigo, amigo, atención, amigo. ¿Qué pasa? Amigo. Hay un comentario en las redes sociales de Anne Goyim que dice: Sasha Banks, Alicia Fox, qué manera de ridiculizar los combates mixtos de lucha underground. WWE siempre mirando en menos a los heavyweight light y a las mujeres. Tremendo comentario ahí de Chris. Pero toda la razón. Sí, en todo caso, igual toda este. Toda la razón, el señor Chris. Completamente la razón. Las redes sociales de dominación.cl se manifiestan en vivo mientras estamos viendo Extreme Rules con la sapienza de Luchito Sama y la majestuosidad dictatorial de el jefe Blas. Ahí. Dictatorial. Bon, mim, oiga. Adelante, Luchito. Aquí mirando principalmente, ya entraron las muchachas, principalmente Alicia Fox y. Comenzando lo que son las contratiempos, principalmente para la chica de Boston, Massachusetts, USA. Esa cosa, mire, weón. Vamos a ver qué onda con esta pelea. Según dicen, es una copia barata, pero vamos a ver qué onda nos tienen preparado estos dos. Una parejita y una parejita unida y una pareja de compañeros. Así una parejita. Al fin y al cabo, relevo. Parejita la lucha también. Parejita. Uy, sí, en todo caso. Lucha de parejas, bien pareja. Al parecer, amigón jefe Blas ahí con Sasha Banks afirmada en la cuerda que todavía le duele la cara por la bota que le dio Alicia Fox al momento. O sea, hace unos pocos momentos. Y vemos que la morena lleva la delantera en estos instantes, al parecer, amigo, pon, pon, pon. Así es, oye. Recuerden que pueden comentar ahí en el live de dominación.cl. Ahí estamos checando todas las preguntas. También estamos en el Twitter, @dominacioncl, hashtag dominacioncl, hashtag erulcl. Y también, por supuesto, el WhatsApp, que voy a pedirle si la hermanita de nuestro buen oso nos la puede decir, por claro favor. Que sí. Dominafono, +569 5222 7316. Muchas gracias. Continuamos con lo que es la pelea. Bien reñido entre esto porque son grandes parejas. Ya hemos visto por lo menos una probadita en el pasado 205 Live. Y espero que den más en esta pelea acá en el evento Extreme Rules. Oye, hablando de Extreme Rules, se llama Extreme Rules y hasta el momento no he visto nada de extremo. No extremo. ¿O no, Luchito? Por lo que tengo entendido, Extreme Rules comenzó como una propuesta en 2006, o sea, 2007, porque era derivado del evento, si no me equivoco, One Night Stand, que así es, antes, en 2005 y 2006 aproximadamente, por la extinta ECW. Y después en 2007 hasta el 2008 se dio como One Night Stand solamente, y sí, de 2009 en adelante se dio como esta con Extreme Rules hasta la actualidad. ¿Qué fue así eso? Es una tremenda patada ahí que le dieron y quedó prácticamente knockout. No sé si están ahí. Oiga, pero se metieron a la mala las féminas. Uy, ¿qué pasó ahí? Se agarraron. Sí. Oh my god, como decía Joe Style. Joe Style y se están dando y no consejos, como dice Hugo Sabinovich también. Dale, oye, dale. Ahí Sasha Banks la dejó prácticamente tirada. Y por el otro lado, el compañero de Alicia Fox. Parece que el que está dominando el combate entre los hombres. Dominando en dominación.cl. Así es. Oye, ¿qué está, ¿se está preparando para algo Sasha Banks o el... Bola de cañón? No. Sí. Segunda. Algo está preparando. Y... atención. Oh. Planchita, planchita. Será mi Dios, va a saltar. Será mi Dios, va a saltar. Planchita. No, ahí. ¡Oh! Y... ¡No! ¡Rodillazo, man! Los rodillazos de la jefa para. Parece que fue. No alcancé a sí, fue para el compañero de Alicia Fox. Y lo devuelven al ring para ejecutar su movimiento. Final, al parecer, sí, tremendo. Tornillo ahí, planchita y uno y dos y tres. Y tres. Se lleva la. Faltó la campanita, amigo. Si la puse, no sonó. Ya no le suena, amigo. Ahí sí. Y finalmente se lleva en el combate entonces Sasha Banks. Y. Y Air Fox. Ah, no, perdón. Esta pelea mejoró mucho de los, de por lo menos el adelanto que dieron en Super Live el pasado día martes. ¿A usted y le parece, Luchito? Era, sí. Por lo menos algo expectante, pero igual fue una buena victoria por parte de Sasha Banks y Richard Swann. El señor Rich Swann. Auspiciado por los Swancitos. Sí. Por, no, pues era Vinter ya, ¿no? Nike, por... No, po, ¿Swan son los Swancitos? Sí. No, pero Vinter ya... Ah, bien, dice... Son pasado por agua hasta ahora el evento. Sí, bueno, ahí celebran ambos con baile y todo. Uy, la jefa bailando ahí, mira. Me acordé de los bailes... Me encantado el oso, ¿ah? No me metan en atado a mí, compadre. Soy un hombre comprometido. Me acordé de los bailes donde íbamos con mi amigo Álvaro aquí a la vuelta. Qué sabroso. Ah, ya me imagino. Es muy sabroso este güey. No, verdad, lo van a retar. No, sí, mentira, broma. No. Oye, ahí la jefa aprovechó el momento, se lanzó con sendos rodillazos ante su oponente y Richard Swann aprovechó también el momento para ese giro y planchita y se llevaron ambos el combate y celebraron al estilo Too Cool, podríamos decir. Sí, y se llevaron la victoria. También. Luchito Sama. Se lo ganó. Dígame, oso. Luchito Sama, cuéntame, por mientras que estamos en spot comerciales, de su nuevo espacio Dominando el Taco aquí en dominación.cl. Así es, próximamente vamos a estar poseyendo por lo menos su servidor, Luchito Sama, presente en Dominando el Taco todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, por supuesto a través de dominación.cl, donde pueden hacer, por supuesto, pedidos musicales, informaremos sobre el resto de la de toda la cartelera, por lo menos el lunes con nuestro buen jefecito Angelito. El martes, por supuesto, va a estar nuestros estimados amigos de Rock and Roll, y por lo menos se los cito, con invitados musicales, música en vivo y mucho más. Yes. Y también, por supuesto, el resto de la semana con lo mejor, sus pedidos musicales y mucho más, los días, claro que sí, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, a través de Dominando Taco por Dominación.cl, que es... la radio oficial de todos los fans. ¡Oh! Mira, ¿quién está en medio del ring, Luchito Sama? Coménteme. En estos momentos estamos viendo el vagabundo, Elias Samson, salido de NXT ahora dando, por lo menos, parte de su espectáculo. El Raw, esperemos que nadie le dé pereza al escuchar alguna cancioncita. Era de esperarse. Iba a pedir plata. Se convirtió, podríamos decir, se convirtió en el paseo Cristán Ahumada, dice, esto. Blas sanguchito de plata, de pasta. Puras calumnias al oso, aparte la hermana de él no trabaja a la vuelta con la chiquilla. ¿Quién anda sapeando? Oiga. ¿Y la risa? Oye, Swanson va a cantar ahí, va a hacer un canto a la vida. Muchas gracias por eso, pero no creo que sea un canto a la vida como me es característico. Pero no creo que sea una dedicatoria a mí. Eso. Un canto a la vida. Un canto a Luchito. Voy a tener Voy a tener que patentar ese efecto, ¿eh? Un canto a la vida. Estamos en vivo aquí en dominación.cl junto a Luchito Sama y al jefe de jefes, el Blas. En vivo, dándoles a todos ustedes los pormenores de Extreme Rules de la WWE. Por mientras vemos con guitarra a Luchito Sama, amigo Blas. Así es, por eso lo les decía. Vemos ahí, se lo vemos. Se nota que quiere cantar, se nota que tiene encanto, pero esperemos que no le salga afinado. Desafinado como le es característico, pero bueno. Aunque no entendemos ni una cosa lo que quiere cantar. Eso. Gracias. Que ando especial. ¿Qué cosa? Ando especial. Jefe Blas, cuéntame en qué está. No, yo no soy jefe aquí. Cuénteme en qué está, compañero. No, estoy viendo las redes sociales a través de Twitter, dominación.cl, facebook.com, dominación.cl y bueno, todas las redes sociales que tenemos de dominación.cl. Y vamos a ver qué nos comenta la gente aquí. En el dominafono también, mientras vemos ahí el relleno. El relleno en plaque de. ¿Cómo se llama? Me acordé de Barbacius tocando la guitarra. Sí, un saludo. Saludos a Barbacius, que estuvo también en Dominando el Taco, mostrando su música, mostrándolo absolutamente todo, amigo. ¿Lo mostró todo? Lo mostró todo. Uy, por eso usted estaba tan feliz. Yo estaba, pero saltando en la patita. Oiga, Luchito, ¿qué le parece este personaje? ¡Wow! La canción desafinada de todas. Oiga, ¿están llamando, Luchito? Permiso. ¡Llamada! ¡Llamada! ¡Aló! ¡Aló! ¿Con quién tenemos el gusto? Chiquillo, lo escucho súper bajo. ¿Me escucha? ¿Ahí? ¿No escucha mejor? No pasa nada, parece, ¿eh? ¿No? ¡Aló! Nosotros... ¡Aló! Ahí sí. ¡Aló! Ahora sí. Cuénteme, compañero, ¿con quién hablo? Con Sebastián. Bienvenido, Sebastián, a Dominación.cl, transmisión Extreme Rules. Cuéntenos, ¿qué nos quiere decir? No, nada, o sea, mira, vi las primeras dos peleas ya, la del Miz y la de Sasha Banks, y no me logra aprender el evento, weón. No encuentro que esté llevando las cosas como eran en los tiempos más extremos, weón. Hardcore Holly, ¿cachai? Ah, ya te cacho. Como que le falta todavía esto. Ya, ¿y cómo te gustaría a ti? ¿Qué realmente fuese este supuesto extreme? Como que fuera más violento, así en los tiempos de Minecraft, cuando las cosas se iban más al límite, cuando estaban las peleas con Tachuela. Mira, le tengo fe ahora a la pelea que va a ser con los palos de Kendo, pero nadie se compara a Sandman con ese estilo. Entonces, si lo pueden llevar más o menos al mismo nivel, sería chistoso. Sería más entretenido. En todo pero caso, si no, ahí nomás. Pero bueno. Es lo que hay, lamentablemente, lo que el tío Vince nos quiere dar a todo el público, pero bueno. O sea, sí. ¿Qué le cambiaría usted, compañero? Si tuviera la posibilidad, ¿qué le cambiaría? Más violencia. Eso, es más violencia nomás, como la clásica. Cuando Minecraft te llega al extremo, cuando los Hardy Boys también te hacían pensar como, chucha, esta cuestión en verdad se va a poner grave, cuando te bueno, pasáis el te rollo cacho. De que ya algo más serio podía pasar, cuando ya habían más saltos, más escaleras, más sillas. Una mezcla como con TLC, pero violento, así con los palos con alambre púa, las tachuelas en el suelo, los palos de Kendo reventándose en la espalda, ¿cachai? Te eso. Cacho. Y hablando de los Hardys, ¿a quién le vas tú, a los Hardy o a Sheamus y Cesaro? Mira, yo es solo porque soy más escuela clásica, le voy a los Hardy. Okay. ¿Cachai? Obviamente Sheamus y Cesaro tienen... Son más jóvenes, digamos, yo creo, están menos desgastados, diría yo, ¿cachai? No han tenido como un sufrimiento como el que han tenido los Hardy Boys, si nos acordamos cuando Jeff caía sobre los cuerpos y las dos escalas, digamos, y se hacía bolsa, sí. Y Matt Hardy ahí quedaba parado, así como en shock. Pero yo igual a los Hardys, les tengo todavía fe, creo que pueden traer de vuelta ese estilo que ellos solo impusieron, ¿cachai? Reminiscencias del pasado. Claro. Amigón, ¿algo que le quiera comentar al compañero acá? No, yo creo que ya lo dijo todo y es cierto eso, que falta más que violencia, creo que faltó algo más nuevo, creo que las luchas fueron muy parejas y hasta el momento no es como escuchar mucho, chiquillo, hasta el momento es como un robo de 3 horas. ¿Y me escucha a mí, compañero? A ti sí. Ya. Y a mí escucho. No me escucho. Ya. Ahora, háblale ahora. ¿Me escucho ahora mejor o no? Ahora sí, vos, Cristian. Sí, está bueno ya. Me tiene censurado acá mi amigo Álvaro. Sí, censura. Oye, no, es que yo digo que hasta el momento es como un ro de 3 horas nomás. No ha pasado nada distinto para hacer un evento. ¡Aló! No parece que... ¿Se fue? ¡Aló! ¡Aló! ¿Aló? Sí. Sí, se corta, lo siento mucho, ¿ya? Ya, no hay problema. Ya, les deseo lo mejor. Sigan así, los felicito por el premio que recibieron ahí, un diploma, así que... Vale, compadre, gracias. Felicidades, manténganse, weón, y... Eso, ojalá se ponga más violento esto. Un abrazo. Un abrazo, que esté bien. Un abrazo, gracias por la llamada. Pásale bien, chao. Chao, chao. No sé, que algo pasa con la... con el audio. Ábreme. Bueno, usted me tiene censurado, amigo, no sé por qué me tiene... Yo me voy a regular. Censura... En censura. Ábreme. Pero yo creo que es cierto lo que dice. Está muy poco extremo este evento. Hasta el momento no sabemos qué es lo que... No le hace honor al nombre. No le hace honor al nombre. Oiga, ahí estamos viendo una imagen. Los memes que, que están llegando a través de... ¿Me la manda? El Twitter. Ahí está Luchito. Volvió Luchito. Luchito está allá atrás, ustedes. Ah, no, son los monitos de Bailey. ¡Luchito! Sí, está con volumen, pues. ¡Luchito! ¡Luchito Sama! Ahora sí. Ya. ¡La guagua! Oiga, pero por favor. Gracias por el efecto de la guagua. Lástima que no fue la escuela. Ya. ¿No escucha bien entonces? Sí, ¿no escucha bien entonces usted? Pero no, yo me escucho bien. Yo lo escucho bien, sin problemas. Sí, porque hay harta gente que nos dice que se escuchaba mal. Oiga, Francisco Sebastián Arteaga, falta lo extreme. Chris Ann dice... A mí, concuerdo con él, falta lo extremo, pero lamentablemente... La sorpresa, así, dice acá. Así lo diría tío Vince, así es la era peje. Sí, aquí dice Chris Ann, la sorpresa de hoy y el próximo evento va a ser la lucha de las féminas. Y Jordi Tejada, la era PG. Cagó la WWE, oiga, pero no sé... No creo que haya muerto la WWE, solamente que ya no es lo mismo. Y dice acá por Chris cierto, Ann. Por cierto, el domingo 2, cuando estemos transmitiendo el, por supuesto, de julio, el Rainbow of Fire, vamos a tener competencias con eventos, principalmente de compañía, porque la WWE va a tener Rainbow of Fire, mientras que el mismo día va a estar la TNA con sus 15 años de la aniversario, así que va a estar bien complicada esa pelea. Sí, bueno, pero TNA como que todavía está ahí vagando en el mar. Está empezando a subir por lo que he visto, pero igual, por supuesto, toda la información va a estar en Rock and Wrestling, y en dominación. La fanpage, por supuesto. Y dominación.cl, que estamos luego, pronto. Mira lo que sale. Oiga. Mira lo que sale en las redes sociales, amigón. Sí, aquí nos pregunta Chris Ann, ¿quién luchará en Steel Cage? ¿Usted sabe, Luchito? ¿Quién luchará en Steel Cage? Va a luchar en parejas, por el campeonato de parejas de Raw. Los Hardy Boys lo defenderán ante Cesaro y Sheamus en Steel Cage Match. Esa es la estipulación que dieron los Hardy Boys hace 2 semanas en Raw. Oiga, y Jordi Tejada dice, solo veré la lucha por Alexa. Típico. Todos quieren a la waifu del año. Todos quieren a la waifu del año. ¿No le gusta Bailey, Luchito? El entusiasmo. Yo veo que el público quiere mucho a Bailey, principalmente con los letreros de la sección abrazante. Ahí vemos. Hugger Session. Pero en sí... Venga, un hasta saludo. Ahí vemos unas pancartas que dicen sección abrazante, abrazo extremo, dicen ahí. Pero en sí... abrazo para atrás. Pero por favor. Vamos a ver qué onda, pero es 50 y 50, porque ambas tienen que ver el lado extremo. Recuerden que esta pelea es un kendo stick match. A pole match, o sea, un kendo stick colgado en un palo, y el que alcance alcanza a sacar el palo kendo puede utilizarlo para golpear a su oponente. Y gracias. Es por el campeonato femenino, así que va a ser muy reñido entre estas dos luchadoras, porque ambas tienen potencia, pero Ya sabemos que algunos deseables por Alexa, que no es mi parte, por cierto, van a querer que detenga campeonato, aunque... Sí, pero así es. Macarena Ortega va a retener a Alexa, dice... Están todos por Alexa, digo, aquí. Yo creo que se va a haber nuevo campeón, nueva campeona, pero como sabe, cualquier cosa va a pasar, pero lamentablemente por decisión y porque algunos aquí están diciendo, tendrá que ir para que retenga la señorita Alexa. Alexa. Yo voy por Bailey. ¿Sí? Va por Bailey. Raramente voy por Bailey, no sé por qué, ya es hora del cambio, así que voy por Bailey yo, Luchito Sama. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Oye, y comenzó el combate, iba Bailey a buscar el... ¿Que se ve chiquitita? El palillo para tejer, y no, ahí Alexa la detuvo. Y Alexa ahora está siendo castigada por Bailey. Veremos aquí, ¿usted cree, Luchito, que se van a pegar con ganas? Ahí tenía un body slam re fuerte, ¿por? Sí, esperemos que le golpeen. Acá dice Chris Angolin, dice, estas dos son acróbatas y wrestlers. No hay que sobrevalorarlas. Nia Jax, espero que no se entrometa y solo hay que ver los tweets y los comentarios del pre-show, esperemos. Aunque sí, puede pasar, ¿ah? ¿Eh? Puede pasar que cualquiera de las divas se entrometa. Principalmente Nia Jax. Aunque... Jordi Tejada dice, ¿se puede mencionar acá a Benoit? Depende para qué. Depende para qué podríamos hablar de Benoit. Por lo menos la WWE no, principalmente no. Mira, pero mira, sí, atención, mira, atención, están ahí en el esquinero ambas luchadoras. Las féminas están a punto de tomar ahí el arma mortal y letal. La tienen. Y se saltó. Ahí se saltó. Ahí cayó y cayeron ambas. Fuera del ring, aparatosamente, oye, tremendo ahí, rodando por las cuerdas y el, ¿cómo se llama? El esquina, el apron. El apron de, del cuadrilátero. Ella puede tener la oportunidad de tomar el palo. Están mirando ahí, oye, atención, atención, ¿quién es la más rápida? ¿Quién lo gana primero? No, Bailey ahí aprovechó el momento para mejor sacar a Alexa y seguir castigándola fuera del cuadrilátero. Uy, tremendo ahí. El movimiento que aplica Bailey y Alexa queda castigada en su espalda. ¿Le quiere hacer masaje, amigo? No, yo no. Soy un hombre comprometido. Ah, verdad. No. Luchito, entonces, ¿se ofrece para masajista y para Alexa? Gracias, Luchito. Gracias, Luchito. Gracias por su participación. Oye, Luchito. Gracias. Bailey, ¿Qué cosa? No, Bailey acaba de tomar el arma para castigar supuestamente, y supongo que también para castigar a Alexa. Amigona. Sí, dígame. Jonathan, mi hijo, dice, like al de la cámara por ese ángulo que le toma a Alexa. Oh. Macarena Ortega dice, Bailey... Calmen los buitres. Macarena Ortega dice, Bailey es muy monótona para luchar. Su finisher es un asco. Anne Goyen dice, igual que las chiquillas de la vuelta. ¿Quién lo agarra primero? Pero por favor. Cristian Moreno nos dice, hola. Hola, Cristian Moreno. Hola, Cristian. Bienvenido a Extreme Rules. Amigón. Oye, Jordi Tejada dice, para mencionar una cosa de Benoit. Dele, pues juegue. Que diga, cuéntenos nomás. Si acá, aquí es sin censura. Uy. Pseudo lanza. No hay problema. Acá estamos en confianza. Nosotros atención, estamos... Alexa. Uy. Alexa ya está castigando. De Vince, así que no se preocupe. Buena ondita. Alexa Luis con un par... ¿Sabes más peligroso que Alexa con un palo y quiendo? Le está dando ahí bastante duro en la espalda a Bailey. Al fin estamos viendo algo de Extreme Rules en este combate donde las féminas se van a dar con todo. ¡Oh, buen ondita! Wow. Vamos a ver si esto sobrepasa las últimas dos peleas que tuvieron este evento. Así que vamos a ver qué onda. Que tú. Oiga, ya sabe que nos puede comentar aquí en el Facebook Live. Y por supuesto, al Dominafono nos pueden llamar, nos claro pueden que sí. Contestar lo que quieran, contar lo que quieran. Vaticinios de las peleas. Sí, sus apuestas, sus predicciones. Hagan sus apuestas para. Oye, el fatal de cinta, atención. Aprovechen. ¡Wow! ¡Uy! Su movimiento final parece que fuese, ¿no? Bailey to Bailey, ¿sí? Parece, sí. Es un Bailey to Bailey. Sí, y fue con palo de Ken incluido entre medio, ahí como que alguien se castigó, pero No, no he hecho nada. No, no, pero lo pensaste en la mira, con esa imagen van a salir caleta de memes, güey. Esa. Jote. Atención ahí, está. Ah, no, fue un jote de Pitufilandia. Oye, Bailey está como reponiéndose ahí para agarrar el palo de Kendo. ¡Uy! Se pega en la cabeza. Sí, se pegó ahí tremendo golpe con el palo de Kendo. Proporcionado por el empujón que le pegó Alexa. Y Alexa ya agarró nuevamente el palo para malograrle la espalda. Sí. DDT de parte de Alexa. Y la cuenta llega a 1, 2 y 3. ¡Tres! ¿Y tres? ¡Tres! Me estáis deseando. ¡Alexa retiene! ¡Un luchito! ¡Luchito! ¡Yo iba por Bailey! ¿Qué pasa? ¡Luchito! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Final sorpresivo, ganó Alexa Bliss. Retuvo. Lo que todos deseaban, todos los jotes deseaban, ahí lo tienen. Ahí lo tienen, chicos. Ahí lo tienen. Retiene el campeonato femenino la señorita Alexa Bliss. La waifu del 2016-2017. Wow. Corto combate, pero efectivo por parte de Alexa, quien mantiene y retiene su título. Gracias al palo de Kendo, que prácticamente Alexa supo utilizar el palo de Kendo. Sorpresivo final, amigo. Sí, Bailey no vio una. ¿Qué fome la lucha? Las dos no son extremas, por lo cual no llama la atención. Sí, pero lamentablemente, lo quieran reconocer o no, Luchito Sama, hasta ahora ha sido la lucha más extrema del evento. Así es. Oye, ahí estamos viendo a Vamos Alexa. A ver si la pelea de los Hardy supera eso. Macarena Ortega nos dice: ¡Gano Alexa! Angoin dice: ¿Cómo se llama? Alexa Bliss, ¿podría sacar a Barbie de Mick Foley debajo del ring? Imposible. Sí, imposible. Oye, ¿y Alexa? Alexa fue la que dominó prácticamente el combate extremo en este momento. Y con el palo de Kendo en su mano y su título en el costado. Pero a mí. No, que están usando derecho. Los fondos de SummerSlam. Ahí en la entrada. Hay un dato ñoño que nada le importa, pero gracias. Sí. Y finalmente, el combate más extremo de la noche: Alexa contra Bailey. Y en las redes sociales dice Cristian Moreno: la lucha de los tag team se va a llevar el show. En lo extremo. Estoy de acuerdo con Cristian Moreno. Puede que la lucha de tag team por los campeonatos en la celda de acero pueda llevarse todo el espectáculo en el evento de hoy de Extreme Rules. Jordi Tejada nos dice a través de las redes sociales, el Facebook Live de dominación.cl, nos dice Jordi Tejada, si Benoit no hubiera muerto, la era PG no existiría, debe decir. No solo Benoit, Eddie Guerrero también. Sí, es verdad, compañero. Así que... Mira, y estamos viendo ahí en el Facebook, o sea, en el evento, algunos fanáticos vestidos a la antigua usanza de la era Attitude, disfrazados, o como se dice de moda ahora actual, haciendo cosplay. Cosplay. Cosplayando, como eso, cosplayando. Así es. Me gustó ese cosplay de Teddy DiBiase, ¿ah? Sí, y el de Virgil, está más o menos también. Ay, Negrito. Negrito más o menos. ¡Wow! No, pero te están llamando a ti. Sí, me están llamando a mí. Sí, amigo. Vaya a marcar tarjeta nomás, amigo, mientras... No. ¿Aló? Oye, sí, en todo caso, ¿sí? Luchito, ¿usted cree que si Benoit no se hubiese muerto, bueno, no hubiese pasado lo de Benoit, todavía estaríamos en la era Attitude en sí? ¿Luchito? Sí, porque después de esa tragedia que ocurrió con Benoit, mejor no recordarla, toda la perspectiva del señor Vince cambió. Sí. Y por eso está existiendo la era PG. Sí. Así que es bien doloroso, pero hay que aceptarlo nada más. Lamentablemente. Oiga, se viene el combate en parejas al parecer. Estamos viendo lo que sucedió en Payback mientras celebraban los Hardy Boys y Cesaro atacó por la espalda a Jeff Hardy lanzándolo brutalmente desde la tercera cuerda y Cesaro se unía con Sheamus para destrozar a los Hardy Boys. Estimado Blas, dice Patricia Moreno, algo me dice que los Cardi van a retener un rato el título, un rato de tiempo más. Y va a llegar un tag team de NXT y les va a quitar los títulos. Seguramente, pero ¿qué team exactamente? Porque el único team que descendió de NXT, que está en Raw, es The Revival. Mientras que recordemos lo que pasó en el pasado TakeOver con... sin comentarios. Todavía sigo con coraje de lo que pasó con DIY. Pero vamos a ver qué onda, porque yo en mi caso, vamos a ver si esta pelea supera todas las expectativas de este evento. Así, oye, que Cristian Moreno nos diga quién puede ser el que le quite el título. Sí, pero como les digo, ¿qué nos llama Cristian Moreno? Uh-huh. Está formado en NXT y que está actualmente en Raw es The Revival. Así es, pues. Es la única pareja que actualmente está bien formado, porque se tenía propuesto a DIY, pero recordemos lo que pasó en el TakeOver Chicago hace dos semanas atrás. Sí, la separación y traición. Y ahora estamos viendo el ingreso del tag team formado los retadores Sheamus y Cesaro, mientras están haciendo el ingreso al tinglado, amigón. Así es, oiga. El tag team heel del momento. Exacto. ¿Por quién va Luchito? Yo lo dije al principio del show, del programa, yo le voy sí o sí a los Hardys, porque yo creo que lo pueden retener hasta SummerSlam, y ahí habría, por lo que puedo suponer, podría haber un Fatal Four Way. Pero no sé con cuáles contendientes, eso tendría que ser lo más adelante, pero en sí esperemos que si detienen los estimados de los Hardy, Matt y Jeff, yo de seguro van a retener para hasta SummerSlam. Luchito Sama, dígame, Oso, en esa Fatal Four Way, ¿a quién incluiría usted? Yo incluiría, por supuesto, a Matt y Jeff Hardy, los campeones. Incluiría también a los retadores actuales, que son, por supuesto, ¿Los Hardy? No, por los retadores. Cesaro. Ah, ya. Incluiría también a The Revival, ¿por qué no? Ya tienen que merecer un título. Y quien podría incluir, y que fueron campeones de pareja de SmackDown y que pueden tener su oportunidad, que es Dater y Rhino. Eso podría ser mi soñado Fatal Four Way si los Hardy retienen los campeonatos o se cambia de manos a Sheamus y Cesaro para hasta SummerSlam. Ya. Eso cree Luchito. Oiga, ¿y si perdieran? No quiero incluir a los pelones de Gallows y Anderson, lo siento. Para los Pelones. Oye, acá Cristian Moreno está lanzando ideas. Dice que puede ser cualquiera. Hoy se podría formar el Ballet Club. Y puede ser de Revival o algún debut. O los Autor of Pain. Después Cristian Moreno. Dolor todavía son campeones de NXT. Sí. Sí. Después dice Cristian Moreno. Hasta que lo pierdan. Después de una revancha, si es que lo pierden primero y después. Lo pierdan nueva y después pierdan esa oportunidad nuevamente. No hay ¿qué? No hay posibilidad de que todavía. ¡Luchito, Luchito, Luchito, Luchito! ¡Adelante! Entraron los Hardy Boys haciendo gala de sus títulos y ya están ingresando a la celda infernal. ¡Delete! ¡Delete! Todo el típico delete. Aunque igual es bien raro que todavía no ha pasado nada con respecto a la polémica de los Broken Universe. Exacto. Vamos a ver. Pero igual el público estuvo diciendo mucho delete, así que. Yo creo que lo. El Broken Universe, aunque, sí, yo creo que vamos lo. Vamos a ver qué onda nos tienen. Yo creo que los Hardys pueden perder en este combate. Y puede pasar cualquier sorpresa entre lo que estábamos usted comentando también de Broken Matt. Algo puede pasar aquí. Ya están los cuatro luchadores en la celda. Están esperando la campana al parecer. Y yo le voy a... Chucha, no sé a quién irle, la, compañero. Si no canta aquí la brasileña. No sé a quién irle, man, la dura. Estoy... Oh, estoy nulo en este combate, man. Luchito Sama, ¿a quién le va usted? Porque yo cacho mucho y porque yo sé que van a retener los títulos los Hardys, porque ya tienen experiencia y yo de seguro van a tener esto hasta SummerSlam, retenido los títulos. Puede ser. Lo tienen hasta SummerSlam, dice Luchito. Yo creo que pierde los Hardys. Mira, aquí el compañero Cristian Moreno nos dice, me gustaría que Ricochet y Matt Sydal llegaran a la WWE y se formaría una lucha épica entre los Hardy versus Sydal y Ricochet. Yo pienso... Difícil. Sí, y pienso que Sydal y Ricochet están por sobre los Hardy. Pienso yo que... No, lo que está más sobre los Hardy son los Young Bucks. Si los Johnson... Matt Sydal y los Ricochet también están por sobre los Hardy, sin desmerecer. No estaría mal hacer una triple amenaza si los John Box y Sydal y Ricochet vengan a la WWE y se encaren con los Hardys. No sería mala una triple amenaza. Si difícil, así, yo veo difícil a Ricochet. Yo veo difícil a Ricochet en WWE. Francisco pero Sebastián. Lamentablemente. Oiga, dígame. Francisco Sebastián Artaga Carballo dice: aguante los Hardy, vieja. No me importa nada. Y Macarena Ortega dice que le va a los Hardy. Oye, ya comenzó el combate mientras comentábamos algunas cosillas. Y vemos cómo el tag team formado por Cesaro y Sheamus está llevando la delantera en estos momentos, intentando escalar y salir de la jaula. Vemos ahí a los Hardy Boys deteniendo a ambos luchadores, pero también recibiendo el castigo de Sheamus y Cesaro. Oye, Cesaro ahí lanza contra el esquinero a Matt Hardy. Igual cuesta ver un poquito estos combates, sí, entre jaula. Oye, y ahí se cruzaron y Jeff quedó maltrecho junto a Cesaro mientras Matt y Sheamus intentan escapar de la jaula. Atención, ¿quién escapa primero? Amigón. Dígame. Las redes sociales, Jordi Tejada dice: ¿what? ¿Qué hace Cesaro? Y el compañero Cristian Moreno dice: Cristian Moreno dice: mucha razón, John Bucks son muy buenos. Y una triple amenaza, uff, sería épico. Adelante desde la cancha. Así es, vemos aquí que nadie ha podido escapar todavía. Y por un lado se recuperan los Hardy Boys, dándole Jeff por su lado a Sheamus, y Matt azotando la cabeza de Cesaro contra la jaula. Bueno, ahí también Jeff copia el movimiento y comienza también a maltratar a Sheamus en esa jaula de acero. Le pegan la cabecita. Pero por favor. Pero si le pegan la cabecita. Pero en la cabeza nomás, pues, amigo, no sea tan explícito. La maldad no está en la boca. Eso es lo que tenés. Escucha. Eso es lo que tenés. Oye, los Hardy al final se están quedando con este combate nuevamente. Y vemos que Matt quería salir de la jaula. Y Sheamus aprovecha de detenerlo. Jeff lo ve un poco mareado, agotado, no sé. O idea mía. Ha estado lento el combate, amigo. Uy, atento ahí con ese tremendo golpe de Jeff a Sheamus. Y ahora Jeff toma el vuelo respectivo para atacar a Cesaro ahí entre el cuadrilátero y la jaula de acero. Vemos a Jeff bastante mareado, malogrado, lo veo yo. ¿O no, Luchito? Así es. Acá dice Cristian Moreno desde el like, dice: hubiese sido mejor una lucha TLC. No estaría tan bien mala idea. Aunque sí, TLC, pero los aspectos más son los Hardy. Sí, atentos, los Hardy están tratando de salir. Están tratando de salir, pero de inmediato le intenta coger tanto Sheamus y Cesaro a los hermanos Hardy. Sí, sí, quedó, así. ¿Qué onda con ahí con estamos esta viendo pelea? Quedó mal puesto ahí Matt en el esquinero, mientras Cesaro y Sheamus. ¡Uy! Un tremendo ahí bombazo, suplex y codazo ahí aprovechó Matt para aplicarle a Cesaro. Ahí la acción va de un lado a otro sin parar. Sheamus vuelve a levantarse y a tomar a Matt contra las greñas. Y no, ahí Matt lo cruzó y lo lanzó contra la jaula de acero. Es verdad. Matt parece que está tomando su aire para poder salir de esta jaula. Veremos qué es lo que sucede en estos momentos. Mientras Matt escala hacia la orilla de la jaula para intentar escapar y, por supuesto, ganar este combate. Insisto, compañero. Dígame. Hasta ahora han salido a hacer, pero encuentro lento el combate, no sé, está como parejito, algo pasa, Que no hagan nada extremo, parece que sí, dijo Vince. Sí, es como raro. Sí. Vámonos en puro nombre del evento, pero hasta ahora no he visto que, a no ser que al final dejen todo para el final y como lo dije, y ahí se luzcan. Movimiento combinado de Sheamus, quien deja a Matt en el piso casi sin respiración mientras Cesaro se baja de la cuerda, amigón. Así es, vemos el combate, como ya decía usted, amigón, un poquito lento, como que nadie quiere salir, como que quieren todos salir, y al final no vemos solamente el castigo de parte de un tag team, y después el otro trata de recuperarse, pero ahora vemos que Sheamus y Cesaro intentan salir mientras Matt le sujeta las patitas. No lo deja. Oye, ahí está recibiendo tremendos patadones. Después de parte de Sheamus. Buena ondita. Con que no le saque otro diente nomás a cualquiera de los dos. Oye, y yo veo a Jeff bastante maltrecho. No sé. Andarán su. Oye, ahí. Uy, un azotón de frente contra la jaula de acero para Matt Hardy. Así es. Oye, Jordi Tejada nos dice aquí que se rompa la celda. Sería épico. Luchito. Oh. Lo más esperable, que se rompa una celda. Ya lo hizo el Big Show en varias ocasiones. Uy, ahí tremendo. Mira, atención, lo lanzó para castigarlo y no, Jeff trata de aprovechar de escapar mientras Cesaro lo detiene. Jeff le falta prácticamente nada, ¿eh? Creo que ahí está. Oye, Cristian Moreno dice, ojalá que Jeff haga lo que hizo una vez, que se lance desde arriba con efecto doble. Mira. Oye, y ahí mientras intenta salir Jeff Hardy, aparece Cesaro, Sheamus y Matt. Es maltratado ahí, golpeado por Sheamus, quien lo detuvo bastante ahí. Oye, y atención, que Cesaro se avivó y se empieza a colgar prácticamente desde arriba de la jaula. Cesaro, dígame. No tiene ni un pelo de tonto. un pelo de tonto, pero sí un pelo de puto. ¿Qué estaba pensando? Atención, atención ahí, Jeff. ¿Qué hablamos ahí en la reunión, Luchito? ¡Wow! Bueno, acá dice Cristian Moreno nuevamente y nos dice, ojalá Jeff haga lo que hizo una vez. Pero Luchito. Arriba con efecto doble. Pero Luchito. Oye, ahí la patada la esquivó de Sheamus. Y Cesaro fue lanzado por Jeff Hardy contra la jaula de acero. The Brock Kick. Y patada para Sheamus. Y atención, mira. DDT. La famosa DDT de Matt Hardy desde la segunda cuerda con un tremendo vuelo para dejarlo knockout a Sheamus. Yes. Prácticamente es Matt Hardy el único que está más o menos despierto para poder salir de esta jaula. Esta jaula de acero que le da con todo. Oiga, Luchito. ¿Y qué hace Sheamus para que el pelo le quede duro y no se le mueva, weón? No se le cae con nada, weón. Deme el dato. llega 5 horas antes para prepararse. Ay, no es chiste, weón. ¡Luchito! ¡Luchito! ¡Dígame! ¡Adelante desde la cancha! ¡Atentos, los Hardys! Estamos viendo ahí que... Ahí estamos viendo a los Hardys que están intentando salir de la jaula. Si no me equivoco... Sí, atención, los Hardy están más cerca de retener el título. Jeff, que está prácticamente fuera del ring. Mientras Cesaro le hace ahí una llave del brazo. Atención. Mira la fuerza. Colgando. Oye, las venas de Cesaro. Y Jeff, ha caído Jeff. Tienen que caer los dos. Sí. Cayó Jeff fuera del ring. Atención, mientras... A lo mejor... Matt... Ahora se viene Sheamus y terminan afuera. Atención. Uy. Ahí el azotón de... Matt Hardy. Y lo esquivó ahí. Y también... ¡Wow! Matt de nuevo se ataca Sheamus y se lleva este combate por este momento, mientras Jeff ya prácticamente tiene la victoria. Falta Matt que y se Jeff suba. Va a traicionar al hermano. ¿Te imaginas ahí? Vamos, ahí viene Matt. Por ya favor, está listo. Por favor, que no sea el final. Atención. Por favor. Atención, no. Cesaro rápidamente, con esa velocidad y agilidad que lo caracteriza, lo agarra de una pierna mientras Jeff lo intenta ayudar del otro lado. Atención. Francisco Sebastián nos dice: falta una poesía en movimiento desde el otro de la jaula y Jeff afuera. Atención. Ahí, uy, Jeff cayó de mala manera con unos cabezazos de Cesaro mientras a Matt lo tienen ahí de vuelta a la jaula. De las greñas. Parece que lo van a maltratar bastante. Oh. Se preparan con un bombazo al parecer. Movimiento combinado, marcado. No, el crucifijo de la muerte. ¡Uy! Crucifijo ahí, reforzado de parte de Sheamus y Cesaro para Matt Hardy. ¡Luchito! Sí, estamos viendo gran maniobra por parte de la combinación sueco-irlandesa. Acá, así que vamos a ver qué onda que nos queda. Mi abuelita queda. Tenía unos suecos. ¡Oh! Oye, ahí quiere entrar Jeff. Oye, ahí quiere entrar Jeff y no lo dejaba cesar hasta que le pegó. ¡Uy! Tremenda patada que le pegó ahí Sheamus con la puerta a Jeff Hardy para que no logre entrar. ¿Y qué va a hacer? Golpeó la puerta Sheamus y se pegó en la cabeza Jeff Hardy con ese patadón. Oye, atento ahí que quería escapar Sheamus y Matt se recupera rápidamente para no dejarlo salir. ¡Luchito! Sí, estamos viendo ahí a Sheamus intentando salir, pero Matt Hardy lo retiene exactamente y ahí vemos patadota dolorosa. Me lo leo también. Falta muchos movimientos, marca de fábrica de los Hardy. Es muy raro que hasta el momento no le... No. ¡Uy! Buena ondita, amigón. Sí, oye, hasta el momento estoy viendo solamente que quieren escapar y ganar, no, nada más. No veo hasta el momento ningún tipo de combate. No veo lucha entre ambos tag team. Solamente veo que quieren escapar y Matt está a punto. ¡No! Oye, Cesaro es el que más ha salvado este combate. Sí, Cesaro está pendiente con esa agilidad que lo caracteriza. ¡Uy! Los uppercut ahí directo a Matt Hardy. European Uppercut. Oh, fra, fra. Y Jordi Tejada dice: ¡corre, Matt! Gracias. Y vemos que insiste. Oye, Cesaro. Mira. Cesaro va a aplicar su movimiento ahí. Desde la tercera cuerda. Reforzado de la tercera cuerda. Atención. Sheamus. Uy, esto me. La rueda. ¡Me duele! ¡Uy! Reforzado ahí el movimiento contra Matt Hardy entre Sheamus y Cesaro. ¡Luchito! Uy, pero parece que viendo el dolor ahí de Matt, me huele que en algún momento Jeff pueda salvar a su hermano, ¿ah? Me huele eso. No la sé. La presencia no puede faltar. No sé, Jeff, yo lo veo ahí. Mira, algo va a ser. Ahí se. Ahí, lo que faltaba. Oye, lo ahí que está, faltaba. Jeff, atención. Jeff. ¡Tocillo! ¡Uy! Está empezando a hacer lucha extrema al parecer. Estamos compañero. Volviendo a ver al Jeff que queríamos. Sí. Jeff entró a salvar a su hermano, pero también arriesgó su cuerpo en contra de Cesaro y Sheamus. Repetición. Francisco Sebastián Arteaga nos dice: ¡oh my god! Y Cristian Moreno nos dice: ¡les dije! Jeff se lanza de arriba, weón. Francisco Sebastián. ¡Poesía en movimiento! Oh. Las redes sociales encendidas con dominación.cl y Extreme Rules de la WWE. Aquí en vivo, junto a todos ustedes, amigón. WWE, me acordé. Oye, Luchito. Sí, esto es bien impredecible. No sabía que iba a dar ese tremendo movimiento, pero acá en el chat, ahí están todos asombrados porque se lanzó hasta arriba Jeff Hardy. Atención. Pero parece que me huele que están intentando. Mira, atención. Atención, ambos tag team están intentando salir. Por un lado, por arriba, Cesaro y Sheamus. Y por la puerta, los Hardy Boys. Atentos. Jeff está medio. Atentos. Mira, va a ganar. Gana. Mira, Macarena. Controversia, controversia. Mira, Macarena Ortega nos dice: ¡gana Sheamus y Cesaro! Controversia, ¿qué pasó ahí? El árbitro le dio los títulos a los retadores. A Sheamus y Cesaro. Ay, esto es revancha para el otro evento. Me huele, el público. Me huele esto a revancha para Great Balls of Fire. ¿Pero por qué, Luchito? Porque sí, porque eso lo veo muy... ¿Qué fue esto? Lo veo muy... Mira, el público. Ni los pesca. Mi presencia es... Presiento que esto va a ser revancha para Great Balls of Fire. ¡Oh, qué lata! ¿Qué opinas de la lucha, amigo? ¿Por un pompón? La lucha, nada de extreme, nada de extrema. Algunos movimientos reforzados por parte de los luchadores para tratar de llevarse los combates, pero fue como trato de arrancar solamente. ¿Sí? No vi lucha libre en estos momentos. Lamentablemente, Jeff, que a lo mejor hizo su movimiento ahí, y además que se veía cansado en el combate, y no sé, en mi parecer. Y un final controversial donde... Ahí vemos en la repetición que bajaron primero. Va a haber mucha controversia mañana, sí. Bajaron por lo menos primero Sheamus y Cesaro, pero fue muy... No, fue muy mal. Controversial ese, mucha controversia. Ese resultado, Cristian. Sí. Jordi Tejada nos dice a través de las redes sociales: ¡qué mierda de noche! ¡Y eso, desgraciado! Y Cristian Moreno dice: en sí ganaron los Hardys. Jeff ya había salido. Lo que estábamos recién comentando. Y lo que se veía venir, esto se viene en el siguiente evento. ¿Cuál es? ¿Cuál es el evento que viene? Lucha, chicos, queda la lucha por el campeonato crucero, la lucha de sumisión, y queda solamente el fatal de 5. Eso mismo le preguntamos, sí. Luchito. Luchito, ¿qué evento se viene? Lucha nada más. Pero toda presencia, que si van a dejar la lucha de fatal de 5 como main event, se nota que el que viene ahora es el evento de la pelea de sumisión por el campeonato crucero. Luchito, ¿qué evento se viene? Se viene 17 de junio, por supuesto. Luchito, se viene por la marca. ¿Pero cuál? Money in the Bank. Ya. Gracias. Posible para estar transmitiendo. No damos resultado nada, pero vamos a hacer lo posible de que allá de seguro en el evento del Anime Expo, depende, vamos a estar ahí transmitiendo el evento de Money in the Bank. Mira, lo que estamos viendo. En julio viene el evento de la publicidad roja, que es el próximo Great Balls of Fire. Así que oiga, Luchito, para este 17 de junio, Luchito, 2 de julio. Luchito, por la chucha, pesque. Luchito, ¿qué le parece el nombre del evento, Luchito? Es la peor ingenuidad que he notado por parte del tío Vince. No me gustó ese nombre. ¿No le gustó el nombre, Luchito? No me gustó, es muy... muy... digamos... ¿cómo decirlo? Perdón la palabra, pero lo noto muy... muy como para personas pervertidas. ¿Cómo personas pervertidas, oiga? Porque van a pensar en otras cosas que no lo puedo mencionar por el horario. Pero si... son las... ¿qué hora es? ¿Son como las 10 ya? Pues díganlo, ¿no? Igual... hay que manejarse, si no me matan. Bueno, oiga, viene entonces ahora el... por rendición, el Cruiserweight Championship. Sí, la tercera es la vencida. Todo esto este feudo comenzó en WrestleMania con las victorias mediocres, porque son mediocres las victorias que dio Neville. Ya. No me gustaron las victorias que dio Neville tanto en WrestleMania, que era su noche, por supuesto, por parte de Austin Aries. No le gustó. No me gustó. Así que vamos a ver qué onda, pero yo creo que ya es momento de que cambien el título, así que yo le voy sí o sí a Aries, a Austin Aries. Va por Austin Aries. Para esta pelea. Muy bien, oiga, aquí nos siguen llegando los mensajes. Cristian Moreno, controversial, dice. Jeff salió primero, se vio que luego salió Matt. Después, John Armijo Toro dice, hasta los pay-per-view. ¿Ah? Es controversial porque le dieron los títulos a Sheamus y Cesaro. Así es. Oiga, John Armijo dice, hasta los pay-per-view de Raw guatean. Aguante SmackDown, vieja. Macarena Ortega, hasta ahora los mejores eventos los ha dado SmackDown. Raw ha estado guateando. Y Jordi Tejada nos manda la traducción del próximo evento, grandes pelotas de fuego. ¿Será porque va a haber baile rock and roll y twist, algo así? No sé. O sea, ¿será porque habrá juegos de azar y mujerzuelas? Pero Luchito, por Dios. Oiga, ¿eso le enseñan allá en la aldea Pitufo? Esta es por lo menos mi traducción del siguiente evento, pues. ¿Te parece eso? Pero qué cochino usted, Juanito. Eso es lo que no Juanito. Quería decir. Juanito. Amigo, no puede probar ese allá. Pero bueno, no ahí este. Está moviendo la promo de lo que pasó. No le queda batería esta vez. Lo que ha pasado en... No, ese pituto no sí, carga. Sí, en el programa de 205 Live. Así me presta el suyo. Entre este feudo entre el campeón crucero Neville, que está poniendo la vara bien alta en lo que es la división crucera, siendo el campeón. Y como el kill principal de la división, quitándole protagonismo a Brian Kendrick, que se suponía que era el kill, pero Neville le ha ganado. Y por el otro lado tenemos a Austin Aries, que es del pasado mes de enero. ¿Ordinarios? Después de tener una pequeña experiencia como comentarista en 205 Live. Y va a ser tuvo su debut y fue una pelea bien impresionante, así que vamos a ver qué nos va a traer, porque dicen por ahí la tercera es la vencida y esta puede ser la tercera vencida para el señor Austin Aries. Y ahí hace su ingreso Austin Aries, Luchito, y Cristian Moreno nos dice que no me llama la atención esta lucha, ojalá esté buena. Solo lo bueno de este pay-per-view, creo, será la lucha fatal de 5. Es lo que todos esperan, pues, la batalla de 5. Así es. Y Macarena Ortega dice, ¿qué piensan de la lucha femenina por ganar por primera vez un maletín por el título femenino de SmackDown Live? ¿Qué opina de eso, Luchito? Mientras ingresa Austin Aries. Sorpresivo. No pensaba que Shane McMahon iría con esta novedad grande. La primera lucha de maletín de Money in the Bank para la televisión femenina, y donde todas las féminas van a luchar, por supuesto, que la ganadora va a tener la oportunidad en el siguiente evento, que por lo que tengo entendido, si viene Great Balls of Fire, de seguro que viene después, que es de SmackDown y Battleground. Así que vamos a ver qué onda va a pasar, o si no, ese maletín va a estar para igual como siempre, los 365 días del año hasta WrestleMania, así que vamos a ver qué onda nos prepara principalmente estos sorpresivos, que es la lucha de Money in the Bank de la división femenina, la primera que se ha hecho que se está haciendo en la historia. Tremendo combate se va a hacer ese, ¿eh? Ahí sí que va a ser buen combate el de las féminas en Money in the Bank. Oye, y ahí hizo ingreso el campeón de este título crucero. ¿Qué opinó Luchito del título crucero? ¿Ha estado bueno los combates? ¿Han estado buenos los campeones? Mira, desde el primer campeón, que fue en el torneo crucero, que todos lo recordamos, por supuesto, que fue lo mejor que ha tenido WWE en la actualidad, sin lugar a dudas, y por supuesto tenía que representar Chile, por supuesto, y tener sorpresivamente un campeón crucero en la cara de TJP, que es actualmente el malo de la película también, fue excelente. Después que lo haya quitado Brian Kendrick fue doloroso, porque en ese entonces era el heel de la división. Así pasando por Rick Swann, que tuvo un corto reinado. Y ahora actualmente con Neville, que está poniendo la vara bien alta. Comenzó el combate, junto con Luchito. Austin Aries, junto con TJP y Jack Gallagher, que son los principales que están en dando la vara bien alta, al igual que Ryan Kendrick y Akira Tozawa, que también lo hemos visto varias ocasiones. Está, hubo un Street Fight que fue interesante en True of Five Live entre los dos últimos. Oiga, atento ahí, Luchito, que está Neville dominando el cuadrilátero con el brazo de Austin Aries. Está jugando ahí Neville. Está empezando la pelea, está dominando el kill de la actualidad. ¿Qué le pasó, Luchito? Se le pegó a los platinos, ¿qué pasó? Es que estoy pendiente de la lucha, quemadoso. Por eso se me lengua la traba. Oiga, ahí tremenda llave de parte de Austin Aries. Y busca las cuerdas. Sí, Neville está cerca de las cuerdas, así que se saca esta... este llaveteo rápidamente. Oiga, este Luchito. El estilo de Dustin Aries me recuerda a cierto luchador mexicano que está actualmente en NXT. Oiga, Luchito, aquí. Andrade Sin Almas. Eso me recuerda mucho a lo santo que está haciendo Andrade Sin Almas actualmente. Ah, ya. Esa Blue misma Demon faceta que está haciendo Aries. Ahí es la cuenta. Oiga, aquí Cristian Moreno nos dice que en la lucha femenina de Money in the Bank tiene que ganar Tamina o Carmela. No, yo Carmela, creo que no, las que bueno pudieran tener oportunidad puede ser o Carmela o la señorita Flair. ¿Charlotte? Sí. ¿Y Becky? Entre esas dos puede haber la posibilidad, pero la que tiene más posibilidades en sí es Carmela. ¿Y Becky? Becky ya la conocemos porque fue la primera campeona femenina de SmackDown Live, así que también puede tener una oportunidad igual. De redimirse, claro está. ¿Y Trish? ¿Y Lita? No. ¿Y Sable? No me hagas recordar el pasado de... ¡Torre Wilson! ¡Medusa! ¡Y Shayna! No, Shayna se queda en la puerta. No, pero por favor, no sea así. Mejor para qué decir, mejor sigamos con la pelea que está comenzando a ponerse intensa. Oye, Neville está dando con todo ahí a Austin Aries en esta faceta ruda que tiene. Está haciendo muy bien, muy buen trabajo Neville para intentar retener el título. Oye, Austin Aries ahí lo burló y wow, tremendo ahí. Esa como para dejarlo sordo un poco, ¿eh? Un poco mareado. Oye, codazo en la cabeza. ¡Oh! Y tremendo vuelo ahí para... en la espalda para tratar... ¡No! Luchito, tremendo eso. Uy, sí, ya está empezando la rudeza. ¡Ay, bien bueno! Temprano, estos dos luchadores. Y aquí dice el señor Francisco Arteaga, dice que es bacán Neville de Hill. Concuerdo contigo, estimado. Y Jordi Tejada dice... Y Santina. Y Santina Marella. Uy. Sin comentar. Macarena Ortega sigue mandando comentarios. Juegue, compañera, mande nomás. Francisco Sebastián, Jordi Tejeda, Cristian Moreno, sigan enviando sus comentarios a través del Facebook Live dominación.cl. Y a todos los que nos están escuchando, los voy a invitar a que nos llamen, manden mensaje de WhatsApp, sus audios, lo que sea, al dominafono, que es el siguiente: dominafono más 569-5222-7316. Ese es el número de contacto. Ese es el número de contacto al Monte de los Olivos. Luchísticos en esta ocasión. Me contagió Luchito Sama, amigo, por un pompón. Me contagió Luchito Sama, me contagió Luchito Sama, me contagió Luchito Sama. Oye. Me estoy trabando la lengua pendiente de esta lucha. Aunque aprovechen, chicos, que están ahí en el chat. Ya nos estamos acercando a la pelea fatal de 5, así que den sus pronósticos para que puedan también aportar igual junto con nosotros. Y el que compartir ahí lo que estamos presenciando actualmente. Y el que... sí, dice acá que este monero lucha que le da mala, para no decirlo de manera... Y el que gane ahora, que nos diga el resultado de la lucha fatal de 5, se gana una luz. Se gana una lucha. Se gana una 11 con Luchito Sama. Uy, ¿verdad? ¿Te imaginas? Gracias, Luchito Sama. Gracias, Luchito. Justo la pobreza. Francisco Sebastián Arteaga. Francisco Sebastián Arteaga nos dice: ¿y lo extreme cuando? Oye, Cristian Moreno dice: vamos, gana Samoa Joe. Hasta el momento no vemos nada extremo. Cristian. Lo único extremo que hemos visto antes fue. Fue la pelea del año pasado entre nadie más y nada menos que Dean Ambrose y Chris Jericho, en una pelea impresionante que la hemos visto, y donde terminó con Chris Jericho el año pasado lleno de tachuelas. Hoy ahí vimos a Austin Aries lanzándose desde la tercera cuerda para atacar a Neville, y lamentablemente se lesionó la rodilla, cosa que está aprovechando Neville para intentar retener su título. Hoy es el día de la rodilla, amigo. Se da cuenta, ¿no? El día de la rodilla. Y... no del olor a rodilla. Ya que tienes mucha experiencia, ¿has tenido en alguna ocasión una lucha extrema? Aprovechando la pregunta. ¿Quién? Usted, pues. Yo sí, compañero. Varias luchas, más que nada en Valparaíso... En Blues, la leyenda hardcore de Valparaíso Lucha Libre. De la quinta región, como dicen. En Valparaíso Lucha Libre y, por supuesto, Blues. Y a todo esto, Blues es el día 17 de junio desde las 22 horas en el Centro Cultural. Trafón. Desde las 22, chelas, mujeres, cervezas y la mejor lucha mucho mejor que esta. Wow, tremendo ahí igual. Es con todo, así que no se pierdan. Valparaíso Lucha Libre, Facebook Live, o sea, Facebook, para más información. Adelante, compañeros. Oiga, aprovechen de ver, están invitados, aprovechen de ver al oso intentar retener su título en Valparaíso Lucha Libre. Sí, pues, en los shows familiares, porque yo no voy a los Blues, compañero. No me deja mi señora ir a los Blues, así que solamente voy a los shows familiares de Valparaíso Lucha Libre. Qué mal, si no te pegan. Y me pegan. Macabeo, dicen acá. Oye, claro que sí. Acá se acuerdan de la Asylum Match, Jonar Mijotoro. Jordi Tejada dice: pronuncias mal mi apellido, no entendí eso. Decía el año pasado, pues. Cristian Moreno dice: Lo único bueno de la Asylum Match fue Chris Jericho enterrado en tachuelas. Lo único bueno de esa pelea. Oye, Cristian Moreno dice que gana Samoa Joe y Samoa le gana a Lesnar. Mira, por mientras hay un pietaje que muestra que Austin Aries ahora se lastimó el hombro. Ahora sí, me disculpan, ya están empezando los incendios acá en Pitufilandia. ¿Incendios? ¿De qué tipo? ¿De qué tipo, Luchito? Desde con fuego. Oh. Bien grande, así que tengo que ir a controlarlo. Permiso. Adelante, señora. Y se lava las manos. ¿Se fue Luchito? No sé. Un canto a Luchito. Y estamos acá en Dominación. 1, 2, 3, ya está. Y estamos acá en Dominación.cl, la radio, el medio online ganador de los Escuchar 2017. Junto al jefe de jefes, el Blas, y al obrero de las comunicaciones, el Oso. Aquí en Extreme Rules, disfrutando con todos ustedes este evento de la WWE, que hasta el momento no ha tenido casi nada de Extreme, ¿o no, compañero? Nada de Extreme. Yo creo que el nombre ya debería cambiarle, Vince, o simplemente agregarle algo más extremo. O sea, ¿qué vimos de Extreme? La pelea del palo de Kendo. Y porque había jaula. Pero ni siquiera lo ocuparon bien, no. Pienso yo, o sea, es mi opinión, ni siquiera la, ¿cómo se llama?, ocuparon bien, le sacaron un provecho, no sé. Y más encima, un pseudo final controversial, cuando todos vimos que los Hardy salieron primero. Y vemos ahora en el tinglado a Neville castigando a Austin Aries, que se sujeta... ¡Uy, Luchito! Osama se le pega. Se me pega lo de Luchito. Sujetando su rodilla, que al parecer indicaría que estaría con una dolencia o a lo mejor un poco lastimado, compañero. Oye, mientras... No, sigue no, usted. No, es que vemos aquí a Neville tomando ventaja sobre Austin Aries y aprovecha la tercera cuerda para... ¡Uy! No, y ahí se le escapó. Se le escapó a... ¿Figura 4? Neville. Sí, una figura 4. ¿De nuevo? Para Neville, de parte de Austin... De Austin Aries para intentar llevarse el título. Pero no creo que sea este no, no es una no llave como final, de él. No, no es de su repertorio y sería raro que gane con esta en todo caso, amigo. ¿Y cómo se llama? ¿Y cómo le puede hacer y cómo le puede hacer la figura 4 si está mal de la rodilla? Sí, pues Neville está tratando de sacarse la figura 4 y no pudo ahí con una tremenda voltereta, una vuelta de carnero prácticamente entre ambos. Y se agarran las cuerdas. Sí, oiga, le cambian las cuerdas. Moradito. Al ring. Y vamos a las redes sociales por mientras llega Luchito Sama. Dice Cristian Moreno: WWE está jodiendo, la está quitando lo extreme a todo. Está bien usar algo extremo a veces, pero ahora ya no hay nada. Nada, pero nada de extreme. Extreme. ¿Qué le parece, amigón? No, hasta el momento, como ya decíamos, nada de extremo. Y en este combate se están haciendo bastante daño ambos luchadores para tratar de que la llave de rendición haga efecto, porque creo que porque no veo que ninguno tenga una llave personal hasta el momento, ni tampoco esté intentando hacer rendir al otro luchador. Ambos están intentando maltratar al otro para poder llevarse la victoria. Y aquí Neville aprovecha de esquivar el movimiento de Austin Aries y empezar una llave ahí, una palanca bastante fuerte a ambos brazos y la espalda de Austin Aries. Una variante de la llave de Fina Benoit. Deja un rato en paz, por Dios. Ah, estamos al aire, ya, perdón. ¿Ah? ¿Qué pasó, Luchito? Ah, que como les dije, no se escucharon, pero siempre estos pitufos diabólicos, el pitufo gruñón allá. Vos mismo. Siempre lo mismo, siempre incendiando cuando estoy pendiente acá, acompañándolos en emisión de WWE. ¿Qué están haciendo, asado? Estaban haciendo atado el regañón y el tonto ahí estaba. ¡Asado, asado! Hacer vandalidades. Así que imagínense. Bueno, pero Luchito, como está comenzando principalmente las... Pero puta lucha. Corte tiempo allí para ambos luchadores. Están bien parejos, pero vamos a ver qué onda pasa. Adelante, chicos. Pero Luchito, ¿qué está haciendo? Oiga, ahí Neville quería aplicar el movimiento y mira, atención. Austin Aries aprovechó de aplicar el mismo movimiento de Neville. Se va a rendir. No, como les dije, chicos, estoy viendo si hay más contratiempos acá en los incendios. Por eso me ven un poco... ¡Atentos un poco ahí! ¡Uy! ¡Super kick! Una tremenda patada para Austin Aries, quien se le están saliendo las etiquetas de la espalda también. Sí, tiene fecha de vencimiento. Está caducando. ¿De qué dice Ren en la espalda? Dice ya duele. Está empezando sus mañas, sus trampitas del señor Neville. ¡Ivo! Oye, Neville está... Es que es el que más ha dominado el combate en estos momentos. O sea, me huele que va a retener. Así parece. ¿Huele? Pero por favor. Oiga, aquí vemos en el esquinero y en la tercera cuerda a Austin Aries prácticamente colgado mientras Neville lo prepara para algún movimiento. En las redes sociales, Francisco Atención. Sebastián Arteaga dice: alto en azúcares. Atención. Y también, Atención. Y también dice: supea. Pero por favor. Oiga, atención ahí con... ¡Uy! Lo deja sordo en las churejas que tiene. Uy, sí, para pegarle en esas orejas a Neville. Mira. Oye, pero ¿qué pasó ahí? Lo va a botar. No, lo tiene en la llave. Lo tiene en la llave en el esquinero esquinero. Se va a rendir. Se va a rendir. Pero no sé si vale. No, parece que esa llave no cuenta. ¿Bombazo? No sé qué es lo que está preparando Austin Aries. Sunset Flip y bombazo. Uy. Lo dejó como acordeón prácticamente. Y aprovecho, pero por favor. Oye, y la llave tremenda de Austin Aries para Neville, quien está a punto de rendirse en estos momentos. Y... ¡Uy! Uy, se salió con la... ¡Uy! tremenda energía de Neville, tremenda fuerza para sacar a Austin Aries del ring. Y ambos salen. Oye, pero ¿qué pasa aquí? Pero mira la variante, weón. Sigue Austin Aries con esta. ¿Rendición? No, esta, la llave no vale fuera del ring. La llave no vale fuera del ring. ¡Por poquito! Humo Saminovich. ¡Injusticia! ¡Injusticia, Leandro! ¡Te está vendido! ¡Justicia divina! Gracias. Pero, Luchito, córtela, pues. Oye, ¿qué está haciendo Austin Aries ahí? Estoy pillando mi bocadillo, pues. Luchito, por Dios. Oye, sigamos con el combate mejor. Ahí, Austin Aries. Aprovecho. Se ve el cursor, se ve el cursor. Pero si no se ve, vaya. Oye. Oh, Luchito. Echó los pedos y el cursor, güey. Oye, a Chris Ann le banearon el Facebook. Puta que son buena onda. Oye, Cristian Moreno sí dice: solo creo que llegue la última lucha. Chris Ann, que lo banearon, dice: hoy ganarán los Hell en Stream Rules, que no tiene nada de extremo. Otro row de horas. Aguante y goodbye para ustedes. Buenas vibras. Sí, era lo que me comentábamos delante. Los primeros combates fueron muy de Raw. Sí, weón. ¡Uy! ¡Uy, weón! Neville ahí, no sé si Neville lo esquivó conscientemente o no, pero Austin Aries cayó a la piscina sin agua mientras ambos están dando. Todo por el todo, mi amigo. Sí, ambos están dando todo ahí. Neville no quiere ni rendirse ni morirse en el intento de mantener su título en su cintura y Austin Aries. Y atento con el árbitro, amigo. Sí, Austin Aries intentaba ahí. Llevarse el combate, pero no logró. Neville está muy muy fuerte. Está. Mira. Busca marca de fábrica. Atentos. La ¡Uy! ¡Uy! ¡Le cayó en la espalda! ¡Le cayó en la espalda! ¡Tremendo! ¡Y más encima rendición! ¡Y llave de rendición rápida! ¡Y se rindió! ¡Rendición para Austin Aries! ¡Y mantiene el título Neville! ¡Luchito! ¡Ay, otra vez lo mismo! Ya era de esperarse que Neville haría nuevamente trampa y ganaría la justa. Mira la gente cómo está. Y lo voy a decir con toda sinceridad, esta lucha fue la más mediocre de todas. Hay que decir. Mira la cara de la gente ahí en el estadio, completamente disconforme con el final, amigón. Yo también estoy disconforme, no me gustó la pelea, no me gustó la pelea. ¿No le gustó? No, vaya, no me gustó la pelea. Vamos a ver la peleta. Si la pelea de 5 sea el remedio de toda adversidad de este evento. Por el momento va ganando. Por el momento, por lo que según mi criterio, el que tiene más interés es la pelea de pasada en parejas. Ok. Oye, lo que sí, Austin Aries se entusiasmó mucho con el combate y aplicó la llave de rendición fuera del ring. Mira la espalda. Y en ese momento fue que. ¡Oh, weón! Yo creo que desaprovechó Austin Aries el haber ganado el título. Y como ya decíamos, Neville se mantuvo indestructible ante tanto movimiento. Se repuso a todo lo que le fue aplicado. Y Austin Aries queda ahí, como lo podemos ver, derrotado ante Neville. Austin Aries se queda sentadito fuera del ring. Lamentablemente. Y Luchito, ¿usted también está triste por el final del combate? Así es, ¿qué más triste estoy, pues? ¿Qué más triste, sí? Eso fue doloroso para mí, no me agradó para nada el final culminante de esto, pero no me gustó, para nada. ¿No le gustó, Luchito? Así, no me gustó y fue, según mi criterio, fue la más mediocre de todas. La pelea más, oye, más aquí aburrida, come y mediocre de todas las del momento. Oye, aquí en el Facebook Live, Cristian Moreno, al fin terminó la lucha. Ojalá esta lucha de 5 deje algo extremo, po. Jordi Tejada, qué pelea más mierda. Francisco Sebastián Arteaga, coloquen a los cruceros en escaleras. Esa sería una lucha que se pueda ver. Y Armijo, dice que en Raw los cruceros se ven opacados y en los eventos o pay-per-view son los únicos que salvan. No deja de ser cierto. Mira, pero a Luchito no le gustó eso. Ah, si a Luchito no le gustó, entonces hay que cambiar todo. Oye, Cristian Moreno, si esta noche es The Hells, pues gana Samoa Joe. Jordi Tejada, lo más triste es el evento. Oh. Oye, y ahí está el evento Great Wall of Fire. A ver, no, toda la noche no fue ganada por Hills, recordemos. No. La pelea mixta la ganó Sasha y Rich Swan. Sí, fue la única. No la ganaron todos los hits. Con los Swancitos. Me salió Sanceta con la Sanceta. Luchito Sama, dígame, oso. Cuénteme, por mientras estamos en la publicidad de su Dominando el Taco, ¿a quién va dirigido y qué temas va a tocar? Próximamente vamos a tener muchas sorpresitas. Atentos al mes de julio. Ahí vamos a contar qué vamos a tener. Pero por el momento disfruten del resto del Dominando el Taco, por supuesto, el día lunes con nuestro buen jefecito Angelito Morales, con lo mejor de lo que sucede en el mundo, principalmente los eventos y, por supuesto, sus peticiones. Los martes con los chicos de Rock and Roll y, por supuesto, los dos dirigiendo el buque con bandas en vivo y mucho más. Y, por supuesto, la semana lo mejor de la música, también sus peticiones a través de WhatsApp y también a través del Facebook. Todo eso lo pueden encontrar de lunes a viernes de 18 a 20 horas hora Chile a través de Dominando el Taco, solo aquí por dominación.cl, donde nosotros somos la radio de todos los fans oficial. Así que puta que habla lindo Luchito Sama. Luchito Sama. Y recuerden la programación de mañana, que mañana vamos a estar desde las 4 de la tarde con la mejor programación, así que puta, no Luchito, se lo pierdan por el mundo. Y la semana, atentos a las sorpresitas que tenemos preparados este mes de junio. Pero que habla lindo Luchito Sama. La cagó. Y el viernes los invitamos a Carrete Manía, donde vamos a estar mostrando la cartelera de eventos de toda la semana. Pero, amigón, dígame. ¿De qué es eso? Carrete Manía. Es la cartelera de eventos de toda la semana. Eventos, tocata, fiestas, tomatera, fumatón. No. Y si yo tengo un evento y quiero que lo den acá, los viernes en Carrete Manía, ¿cómo lo hago? Dominación.cl o rockandwrestling.com. Qué lindo. Nos pueden enviar sus afiches, sus informaciones. Si quieren invitarnos también, y si quieren llamarnos, nos pueden llamar ese mismo día. Y podemos tener ahí alguna sorpresita con los eventos que se vienen. Como la Anime Expo, la Comic In Tattoo, el FestiGame, las tocatas de bandas chilenas, ya sean pop, Alameda. Cine Arte Alameda, la Cineteca Nacional, Teatro Azares. Puede que hayan invitaciones al cine también. Sí, no hay invitaciones a eventos. Si no se quiere aburrir, tiene acá Carrete Manía los viernes a las 22 horas. Claro que sí. Y por supuesto, la programación de dominación.cl, como decía nuestro querido amigo Luchito Sama. Durante toda la semana, dominación.cl la lleva. Imperdible el jueves, con los chicos de Codebreaker, los Cine y los Santos, lo que pasó. El lucha con. Todos lo van a saber sin filtro. El jueves a las 22. Pasar a las 22, por supuesto. Con los chicos de Codebreaker. Saludos ahí al Zigzaga. Al Nelson Club. Nelson Bailarín Club. Y al resto de ahí de todo el equipo, por supuesto. Claro que sí. Así es, pues. Las 24 horas del día, dominación.cl tiene la mejor parrilla programática para ti, y este 2017 se viene con todo, con más de 40 horas de programación original en vivo, en muchos lados copiada, pero jamás igualada. Amigón, adelante usted, viene Wyatt al parecer. Así es, oiga, Luchito, ¿a quién le va en este combate? Lo dije al principio, estimado, pero dos luchadores, pero yo creo que el que merece una oportunidad sí o sí titular es Samoa Joe. Samoa Joe. ¿Piensa que tal luego Samoa Joe? No, yo no. Sí. Ya pasó. Bueno, ¿sí o no? ¿Cómo es la cuestión? Ya pasó 3-4 meses. Recordemos que el debut lo tuvo cuando empezó el show entre Triple H y Seth Rollins. Así que yo creo que ya me decido que tenga una oportunidad titular. Según mi criterio. Además, es la pelea soñada por muchos por ahí, porque recordemos que él tuvo su paso en otras de las dos grandes empresas independientes, que son TNA y Ring of Honor, así que sería una oportunidad buena que tenga un título de WWE. De la compañía grande. Exactamente. Muy bien, Luchito, su comentario. Se merece, pero por supuesto, por toda su sapiencia, se merece un... Gracias. Y después... Pero por favor, oiga, aquí nos dice Francisco Sebastián Arteaga: si gana Roman, el evento se va a la B. Macarena Ortega: gana Finn Balor. Cristian Moreno: esta lucha tiene muchas expectativas. Tengo dos luchadores posibles, Samoa Joe y Bray Wyatt. Francisco Arteaga: Buta, sería bacán que ganara Balor, pero sería poco creíble por el personaje que le han dado a Lesnar de bestia. Le sacaría la cresta. Macarena Ortega: me gustaría ver a Finn Balor versus Lesnar. Sería una buena lucha. John Armijo Toro: y si da la sorpresa el Wataka Wyatt. Mira, no es malo. Oye, pero yo creo que hay que tener cuidado, porque en cualquier momento puede que el Monster Triangle aparezca, así que puede ser algo especulante, nunca falta el factor especulante, muy bien. Oye, no, yo creo que Bray Wyatt lo bajaron mucho después de que perdió el título. Lo subieron y lo bajaron muy rápido en ese combate tan nefasto, como dijo delante. ¿Quién viene entrando en este momento, amigo? Cuéntemelo todo. Hace su ingreso el arquitecto, nuestro querido amigo Seth Rollins. Seth Rollins. El arquitecto. Sí, Lucito, ya dijimos el arquitecto. Ah, perdona. Luchito Sama, desde la aldea de Pitufilandia, viendo el evento con la bola del futuro, al parecer, Luchito Sama. Sí, gracias. Por lo menos no les doy futuro, así que ahí están. ¿Cuándo les dado futuro tú? Cristian Blas, el rey del prime time, Álvaro Veloso Morales. ¡No! Oye, yo creo que es Samoa Joe el indicado para ganarle a Lesnar. Sí, creo que es el único que puede levantar como la nueva bestia. Y además estaría constantemente luchando. O sea, Lesnar ganó... ¿Cuándo ganó? Hace como 5 meses. Y es un campeón... ¿cómo se llama? Un campeón part-time. Part-time, exacto. Freelance. Y en este momento hace su ingreso Samoa Joe en esta lucha fatal de 5 para ver quién va con Brock, la bestia de la uña encarnada, Lesnar, y hace su típica entrada con su toalla y con su traje de baño para ir al Quisco. Al Quisco. Samoa Joe puede ser el posible. ¿Por qué? Porque recordemos su experiencia. Fue campeón en Ring of Honor y en TNA, que son dos grandes compañías actualmente. Y ahora faltaría que tenga el título de WWE para que así sea el primero en tener los tres títulos de las tres grandes empresas. Podría ser una sorpresa, pero vamos a ver qué onda va a pasar. Mientras creo que se escucha una presencia bien extraña que todos esperan. Así es, Luchito Sama. Y como usted lo comentaba, Samoa Joe tiene el currículum necesario para llegar a ser campeón de la compañía, porque como usted lo comentó, ha sido campeón de Ring of Honor, TNA y por qué no también de la empresa grande, de las ligas mayores, como lo dicen por ahí. Y vemos ahora quién está haciendo el ingreso, amigón, por un pompón. ¿Quién es? Ah, uy, ahí vemos al que le gusta a Macarena Ortega, Finn Balor. ¿El demonio? ¿Vendrá como el demonio? ¿O solo ve? No viene como el demonio. No viene como más rockstar. Sí. Aquí dice Macarena Ortega: papacito Balor. Papacito Balor, dijo Macarena Ortega, ¿verdad? Sí. Está atento, Luchito. ¿Cómo dijo Luchito? ¿Cómo dijo? El papacito Balor. ¡Ay, qué fea la voz de Macarena! Parecido, por lo menos te gané, oso. En todo caso, me ganó, me cagó. Saludos, saludos a Macarena Ortega, John Armijo, Cristian Moreno, Francisco, ¿cómo se llama? Salazar, Arteaga. Francisco Sebastián Arteaga. Francisco Sebastián Arteaga y a todos los que están en el Facebook Live mirando, leyendo. Sigan mandando comentarios y sigamos haciendo entre todos Extreme Rules acá en dominación.cl, la radio oficial. ¿De quién? De todos los fans, pues, amigón. Así es. Y ganadores también del premio Escuchar 2017. John Armijo dice: larga vida al Rey Humo. Macarena dice: jajajaja. Ja, ja, ja. Chris Ann dice: Lesnar versus Roman, WrestleMania 34. No tiran spoilers, por favor. Uy, no, te imaginas. Abril 8, 2018. Mercedes-Benz Superdome, New Orleans. Firmado. Chris Ann se está mandando un Yolanda Sultana ahí. Y Macarena Ortega, volvemos a decir: papacito Valor, papacito, papacito. Va a haber competencia en algún momento, estimado, ¿eh? Es verdad. Fuera Lesnar contra Roman hasta WrestleMania. Y arbitra el Undertaker. Ya no es demasiado. ¿Te imaginas ahí? Escuche, tío Vince, aquí tiene idea, escucha. Fanáticos, estamos en vivo aquí en los estudios de dominación.cl. Sigan mandando sus mensajes a través de las redes sociales por mientras que empiece este combate. Y suena el bu, parece. Ahí viene el bu. Oye, Austin Arias mandó un mensaje en tweet. ¿En las redes sociales? Sí, en su Twitter. Puede ser el tiempo de algunas reflexiones y revaloraciones de la carrera, dice. Ah, ¿qué onda? Se siente triste. Pero... Y entra el más querido por el público, el mejor luchador de la historia, el nuevo dueño del patio, Roman Reigns. El odiado del patio, Roman Reigns. El mejor luchador de la historia. Uy. Y esa encuesta se le hicieron en su casa. Fanáticos de como la encuesta de Piñera. Da. Y acá el Blas, el Oso y Luchito Sama a Roman Reigns y a todos los luchadores. Solamente le podemos entrar a comentar. Yo creo en la vela. ¡Viva Chile! ¡Que lo vaya bien! ¡Que lo vaya bien! ¡Que lo vaya bien! ¡Que lo vaya bien! ¡Que lo vaya bien! ¿Quién es la pitufina de Luchito Sama? Atento, Luchito Sama, atento. ¡Que lo vaya bien! ¡Que lo vaya bien! ¡Que lo vaya bien! ¡Que lo vaya bien! ¡Un canto a la vida! ¡Un canto señores. A la esperanza! A la vida. ¡Un canto a la vida! ¡Que lo vaya bien! ¡Que lo vaya bien! ¡Que lo vaya bien! ¡Que lo vaya bien! ¡Que lo vaya bien! ¡Que lo vaya bien! Pero por favor. Estamos en vivo. Oye, ya entonces están todos ingresados al cuadrilátero mientras esperemos qué es lo que sucede en este combate donde esperamos extremo. Ojalá. Así. Ojalá. Hacer honor al nombre que lleva este evento, porque hasta ahora lo más extremo, la jaula y Alexa Bliss con su palo de Kendo. Oye, aquí Guillermo Avanto dice: Roman Reigns ganará. Macarena Ortega dice: Roman apesta. Sí, acá hay un Armijo. Mira esa pifiadera, papá. Cristian Moreno, se dice que Gallows y Anderson ayudarán. Se dice que Gallows y Anderson ayudarán a Valor en la lucha y se formaría el Ballet Club. Francisco Arteaga dice: Francisco. Francisco Arteaga dice: qué bueno que no es dueño del ring. Y ya faltan pocos instantes para comenzar el evento. El main event de esta jornada, Extreme Rules en dominación.cl. El árbitro dando las indicaciones y los luchadores rodeándolo entre sí con muchas ganas de entrar a sacársela. Sana a pegar fuerte. Sana a pegarse. Yo les voy a mandar muchas. Permiso. Yo, eso. Les voy a mandar buenas vibras. Roman Reigns no se mete. No se mete, como todo gay homosexual. Pero yo solamente les voy a decir: que lo vaya bien, que lo vaya bien, que lo vaya bien. ¡Viva Chile, que lo vaya bien! Bueno, oye, vaya bien, y comenzó el combate y Roman Reigns mirando. Él, así como, el weón mira. Yo miro. Aquí. Mira, yo total aquí. Ya me pagaron. Ya me pagaron ya. Así que, total, mi papi Vince me dijo que me quedara aquí mirando mientras se pegan. Sí, a mi papi Vince yo lo quiero. Combate de fútbol. Uy, ahí vemos a Valor contra Wyatt, lo que podría ser un feudo bastante bonito. Mírame. Y Samoa Joe destruyendo a Seth Rollins. Y Roman Reigns contra Wyatt en el ring, viéndose entre sí. Y empieza Wyatt y lo corta Roman, lo golpea y me imagino que la pifedera debe ser enorme, ¿o no, Luchito Sama? Así es, ya están comenzando las hostilidades entre Roman Reigns y Bray Wyatt y parece que alguien más está invitado, como lo es el Samoa Joe. mira lo que dice aquí en las redes sociales la señorita Macarena Ortega. A Roman lo abuchean más que la presidenta. Oiga, pero si el otro día dio la cuenta pública tan bonita que dijo... Imagínate acá en Pitufilandia, todos odiaron ese discurso. Por lo menos yo no. Así que. Jordi Tejada dice, aquí seguramente veamos un Hell Roman. Difícil. John Armijo dice... Eso es lo que todos deseamos. Jonathan Mijo dice, falta casi una hora para que termine, puede que algo pase, no es malo tampoco. También puede pasar. Exacto. Oye, atentos que Roman está dominando el ring en estos momentos, se está quedando con todos los... Cada compadre que sube, Roman le pega, y aquí se enfrentan... Los ex miembros de Rollins. En cualquier momento se avienten a las mesas de español y de alemán. Por favor, que hagan algo extremo, que le hagan honor al no. Mira, pero interviene Samoa Joe y Bray Wyatt en esa rara mancuerna, amigón. Sí, oye, buena igual, ¿no? Sería buen tag team ese. Oye, y aquí Rollins todavía se las trae con Samoa Joe, así que bueno, hay que recordar que Samoa Joe casi lo deja fuera de WrestleMania. Es verdad. Y vemos ahí a Bray Wyatt que también se está quedando ahora con el ring. Sacó afuera a Roman Reigns mientras castiga por la espalda a Seth Rollins. Y fuera del ring vemos a Finn Balor ingresando ahí para atacar a Bray Wyatt. Mientras Samoa Joe pega sus tremendos machetazos ahí a Seth Rollins y lo saca fuera del ring. Atentos ahí con que... Con Samoa Joe que está tomando está tomando vuelo Samoa Joe y no alcanzó. Se salvó ahí y toma el señor. Sí. Y Seth Rollins sí da en el blanco, Luchito. Y cayó con el popo. Dio en el blanco perfecto, en el momento preciso. En el momento preciso. Yo pensaba que la iba se me dio. Patada en la cabeza por parte de Balor para Bray Wyatt. Bastante fuerte y ahora le están dando pisotones a la buena ondita en todos los pechos. En los pechos. Acá dice John Amigo Toro. Y si cuando haya un ganador, Roman Reigns, aparezca el Zafrada para el tareo. El Zafrada. Sí, bo, el Zafrada con esteroides de Lesnar. Sí. Zafrada con esteroides, pobre. Es que fue el Zafrada después que lo ayudó Piñera en la reconstrucción. Ya, oye, ahí toma vuelo y ¡uy! Tremendo salto que se pegó Finn Balor y queda de pie mientras Samoa Joe, Bray Wyatt y Seth Rollins creo que quedaron bajo... Y aparece... Y empieza el... El oportunista Roman. Sí, está de oportunista en estos momentos Roman Reigns. O sea, me acordé de Edge en sus tiempos mozos. Sí, ya. Gracias. Faltó ahí. No. Y Roman Reigns ahí tomó a Finn Balor, aprovechó el momento de la celebración de Finn Balor para atacarlo y de alguna manera mantener él el combate prácticamente sin recibir ningún golpe, nada, o sea, está intacto Roman y ahí va a tomar vuelo para atacar la cabeza de Bray Wyatt. Luchito Están las hostilidades. Lo corta Samoa Joe en el aire prácticamente y lo golpea en el estómago, lo cual, valga la redundancia, lo deja sin respiración. ¿Crees que va a haber asociación entre los dos malotes? Me refiero a Samoa Joe y a Bray Wyatt. Yo así se ve. Sí. Así se ve. Hay una alianza más o menos, una alianza perfecta entre... Oh. Samoa Joe y Bray Wyatt. Una alianza gordita. Sí, vemos ahí a los... Ahora falta que se unan a hacer Rollins, Finn Balor y Roman Reigns en contra de esos dos heels. Ya. No creo, yo creo que no va a haber una unión entre los demás. Yo creo que Samoa Joe y Bray Wyatt van a tratar de atacar a los más posibles y van a quedar ellos al final. Espero. Aunque igual no hace falta que en algún momento se traicionen. También puede ser, Luchito. Oiga, todo puede pasar. Oiga, y acá Macarena Ortega, jódanse a Roman. Cristian Moreno, ya Samoa, viola hasta Roman rápido. Y John Armijo Toro, la dupla McDonald's. Güey, se ganó uno. No, se ganó un aplauso. Tú buena. Hoy la dupla McDonald's. A Jordi Tejada le gusta Roman. ¿Le gusta Roman? Me gusta Roman. No van, please. Oye, mira, sacaron la escalera ahí para repartir golpes ahí a todos los luchadores que están de pie. Yo creo que la llegará ahí hasta el camarógrafo. Mira, atención con Roman. Atención con Roman. Moreno, dice, uy. Ya, Roman. Vemos que están empezando a sacar elementos foráneos, como dicen, del ring. Y de poquito están haciendo la lucha un poquito más extrema. Vamos a ver que ojalá vaya subiendo la intensidad. Tremenda mancuerna aquí entre. Vamos a ver si esta salva el evento. Tremenda mancuerna entre Bray Wyatt y Samoa Joe. Van ahí a sacar trote y provecho de este de esta dupla McDonald's, como decían aquí. Samoa Wyatt. Bray Joe, ¿no? Bray Joe. Joe Wyatt, no sé, bueno. Y castigando a cada... De más de 100 kilos. No, hay más de 100 kilos, pues... Yo me refiero por separado. Estos superan ya los 250 kilos entre los dos. Pero por favor. Viendo la masa muscular entre ambos. Oh, la masa muscular. Oiga. Pero por favor, pues córtela con la wey. Oiga, y vemos aquí a Samoa Joe devolviendo al cuadrilátero a Finn Balor, quien está bastante maltrecho. Está con Nenito. Voy a tener que pedirle cualquier momento al Nelson que haga una canción especial para el oso. Mira, las redes sociales dice Cristian Moreno, ya el celu, culeo, o sea, ya el celu no me acompaña. Me hubiese gustado quedarme. Chao, los veo en la próxima. Oh. Nos vemos, compañero. Nos vemos, Cristian Moreno. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Eso mismo. Oye. Jonathan Mijo dice, gordo ve sus flacos. Oh, nada que ver. No. Oye, y Jordi Tejada dice, mentira, en manía aún no olvido al Undertaker. Oh. Era porque le gustó, él dijo que le gustaba, sí, Roman. Sí. ¡Uy! ¡Uy! Tremendo ahí, Finn Balor se repone rápidamente en contra de ambos luchadores como Samoa Joe y Nano Stern, que diga Bray Wyatt. Nano Stern con Checo Pete, ¿no? No sé, ¿quién puede ser? ¿Quién puede ser el otro? ¿Mandolino? ¿No? Oh, el turrón, no sé. El turrón. Buena mancuerna se ve en todo caso. Sí. Sería muy interesante verlos de campeones en una de esas. Sí. Aunque la división en pareja está tan... Pero bueno. Oye, pero no sería están malo. Dándole con todo a Finn Balor mientras trata de reponerse y recuperarse. Y también le dan tiempo a que se recupere Seth Rollins y Roman Reigns. ¡Uy! Ya no tiene valor, Finn, porque está... ¡Oh! ¡Uy! ¡Luchito! Valor es el que tiene menos peso en esta ocasión. Se está intentando superar esas categorías de pesos pesados, ya que él va más para el peso crucero, pero está dando... El 110% el ex miembro del Baylor Club. Yes. Y ahora vemos a Seth Rollins que vuelve. Vemos a Seth Rollins, como digo, disculpen que me alejé del micrófono. Que vuelve al tinglado y nuevamente golpean a Roman Reigns, lo cual le da el tiempo de descansar. Y ojalá que... Mira, DDT al parecer. ¡DDT en la escalera! ¡Uy, weón! Fue DDT. ¡Uy, se vio Venom from Hell! ¡Qué dolor! el DDT bonito, por Dios. Bien ejecutado, bonito, y se vio, pero... Bueno, se vio Cachilupi Chanchihuahui. Qué lindo, pero tengo pirulero. Tengo el presentimiento de que... De que esta pelea ya está salvando el evento. Atentos ahí que Samoa Joe aplica su llave a Finn Balor mientras Finn Balor intenta... ¡Uy! ¡Se escapó! Y tremenda... esas patadas para botar la flema. Exacto. Pisotón antiflema. Ahí está. Eso, pisotón antiflema. ¡Uy! Pero Wyatt lo ataca al parecer y lo deja mal. ¡Silla! ¡Wow! ¡Se viene! ¡Eso! ¡Bien! Dolor, mira el público cómo celebra. Con el silletazo que le está aplicando a Roman Reigns. ¿Le dio la chiripiorca? Sí. El público está feliz ahí. Yo vi el público más... Anda a pegarte en los hijos. Anda a pegarte en la escala. Oye. En la escaleta. Luchito, vemos aquí cómo la mancuerna entre Bray Wyatt y Samoa Joe está dando tremendo combate. Mira. Y es Bray como Wyatt... Están dando química entre ambos, ¿ah? Sí. Están dando buena química. Se vería lindo de Pololo. No, pero por favor. Bueno, no tan literal, hombre. Pero open mind. Open as. ¡Oh! Jordi Tejada, al fin lo extremo, dice. Mira. ¡Samoa! ¡Uy! Samoa Joe ahí lo aplasta con su cuerpo y la silla a Finn Balor mientras Bray Wyatt está incluso está dando orden ahí. Y atención, aquí lo va a cubrir. Es como que lo alienta. ¡Ah, no! ¿No? ¿Qué más busca? No, otro castigo más para Finn Balor de parte de Bray Wyatt esta vez, yo creo. Y busca el apoyo sí, de... Sí, ¿ves? Ahí toma vuelo y... ¡Uy! Se pega en la nuca, parece, compadre. Sí, hubo ahí un golpe también en la nuca para... Este castigo, además de ser para Finn Balor, también es para quien lo aplica. Exacto. Mira. Bien, compañero. Mira, hay una buena... química, como lo decía Luchito Sama, entre estos dos gel por excelencia. Insisto con mi comentario, no sería malo verlos de campeones Es un de la división en pareja. En alguna ocasión pueda ser posible de que se desintegre, pero hay uno que está en contra y ese es Finn Balor. Sí, mira. Uy. Reacciona Finn Balor, patada. ¡Lo torea! ¡Juan! ¡Saquen el esquinero! ¿Qué pasó? ¿Qué saltó? Justo en la cabeza, por Dios. ¡Algo saltó! Oye, Finn Balor se está reponiendo rápidamente ahí de... Ya, ¡uy! ¡Oportunista! Me cae mal Roman, weón. Oye, está súper oportunista Roman Reigns sin hacer nada prácticamente. Macarena Ortega dice, apareció lo extremo al fin. Jordi Tejada dice, al fin lo extremo. Sigan mandándonos mensajes a través del Facebook Live Dominación.cl y no olviden el Dominafono. Estamos aquí en vivo llevándoles a ustedes los comentarios de Extreme Rules y vemos lanza. Ah, no. Lazo al cuello para Samoa Joe. Roman Reigns ya tomó su respiro y está ahí aplicándole su marca de fábrica con los lazos a Bray Wyatt. Exacto. Pero ¡uy! ¡Uy! Lo elude Roman. Y tremendo ahí para Samoa Joe. Y ¿qué? ¿A qué juegan? No, se marearon ahí un poco. Y Samoa Joe recibió tremenda patada. Oye, Roman Reigns. ¡Oh, weón! Roman Reigns ahora se está quedando con el ring. ¿Qué les parece, Luchito? Su patio. Ya se está volviendo. Está poniendo sazón a la comida en esta ocasión, en esta pelea. Ya. Hace falta lo extremo en cualquier momento y al parecer el señor Roman Reigns está dando también su propia de estos extremos. Mira, lo saca Samoa Joe y Macarena Ortega dice, Roman siempre lo mismo con su chip. Sí. Pero mira cómo invierte a Samoa Joe y lo tiene ahí. ¡Ah, qué rabia! Sí, usted, amigo. Sí, me da rabia. Sí, a mí también me molesta bastante que esta vez Roman Reigns ha sido un oportunista, no ha hecho prácticamente nada. ¡Mesa! Y ¡mesa que más aplauda! ¡Sí! ¡Uy! Tremendo ahí castigo en la espalda de parte de Bray Wyatt para el que nadie quiere, Roman Reigns. ¡Men! ¿Qué le pasa a Roman? Dice Jordi Tejada. ¡Quiero ver tu parte, Hell! ¡Wow! Las redes sociales lo están... ¡Todo deseamos! Sí. Las redes sociales están manifestando aquí en Dominación.cl a través del Facebook Live mientras estamos con Extreme Rules y el evento estelar Lucha de 5 y por mientras Seth Rollins se tira y lo ataja Samoa Joe y lo lanza a Bray Wyatt y está quedando en la barra. ¿Qué es lo que suena? Es mi silla. El otro es que me hago pipí. Pero vaya al baño, suena que puede ser una. Primera cobertura. Uno, dos. Dos. Seth Rollins se repuso y reaparece. Mira, John Almejo Toro dice: ¿y cuándo ha hecho algo Roman? Oiga, no, si Roman es el mejor. Oye. Y vuelve a comentar John Almejo Toro: ¡wow! Tremenda desnucadora doble ahí de parte de Seth Rollins. John Almejo dice: ¿y cuándo ha hecho algo Roman además de ser nefasto? La risa. Luchito la goza. No, que de verdad me. Guardia. Un buen canto a la vida. Acá dice. Mira, Rollins. Uy. Rollins como el Lollins, dicen por acá. Rollins está dando su típico. Atento, atento. ¡Lutorea! ¡Uy! ¡Uy! Ahora por encima la tercera. Segunda. Se salvó y Bray Wyatt le tiró encima a Samoa Joe a Seth Rollins. Se corrió. Para. Se corrió. Sí, le tiró ahí a Samoa Joe para intentar seguir este combate Bray Wyatt. Y vemos ahí. Uy, lo tomó para. ¿Hermana Abigail? Ah, no. No, uy, pero se salvó Seth Rollins con un codazo y un lazo al cuello ahí que le voló la cabeza prácticamente a Seth Rollins. Amigón. ¿Mm? Dígame. La mira, alianza. Fíjense. Ahí está dando. Repitiendo el momento. En el cual yo le quería comentar que Wyatt rompió la alianza que tenía con Samoa Joe, al parecer, si no me equivoco. Sí, bueno, en parte se rompió con los ataques que le dieron, que le dio Roman Reigns también y Seth Rollins. Seth Rollins está, de alguna manera, ahora ya perdiendo. ¡Tremendo! Marca de fábrica y la cuenta casi llega a 3 por parte de Seth Rollins. Fue una tremenda movida, arriesgada también. Su espalda sufrió la de Rollins, pues, porque terminó con todo ese peso. Bombing. Con toda la media guata. Bombing. Estamos en vivo llevando Extreme. Acá en el chat de like de Facebook. Acá se manifiesta saludos a Miguel Enrique Caroca, que dice: Cristian y el gran oso, un gran amigo, los quiero, saludos. Grande, Cristian. O sea, grande, Miguel, me equivoqué. Un abrazo para ti. Oye. ¡Uy! De cabeza lo enterró ahí con su movimiento y ¡uy! Ya ahí se rompió la... Murieron relaciones. Ahí se murió la relación. Mira cómo le llama, weón, pero si estamos... ¡Somos amigos, no somos amigos! ¡Somos amigos! ¡Yo te quiero, weón! ¡Vos estás bien amigo! ¡Ya no vamos a mirar McDonald's! ¡Hagamos un asado! ¡Ya no me los tocó el portal! ¡Uy! ¡Mira! Se fueron las manos. Se acabó la alianza entre Samoa Joe y Bray Wyatt. ¡Luchito! Uy. Yo sabía que en algún momento iba a haber un engaño en esta alianza. Nunca confiaste en los compañeros Hills, porque en algún momento te van a traicionar. Atento. Oiga, a John Armijo Toro dice: no lo digo yo, lo dice Ryback. Y Jordi Tejada dice: no apoyo a Roman. Quiero que sea. Uy, cabezazo, marca. Como todos los samoanos tienen la cabeza dura. Y Bray Wyatt intenta saltar porque los chanchitos también vuelan y derriba a Samoa Joe. Oye, tremendo ahí. Estamos menos en el main event, amigo. Sí, hasta el momento ha estado bien bueno ambos. Mira lo que se viene, O sea, los 5 luchadores han dado de lo mejor de su repertorio. Aunque Roman Reigns ha sido oportunista en este momento. La nueva cara del miedo. Atento ahí. Hermana Abigail. El besito. Calentón. Y no, lo esquivó. Comenzó la dormilona por parte de Samoa Joe. Y se viene la silla por parte de Valor. Valor está reponiéndose y cobrando. ¡Oh, weón! Y dijo, pase por caja. Y le está pasando cuenta a ambos luchadores que... Le sacaron delante también los flatitos con la silla. ¡Uy! Y un stop. ¡Uy! Se cae. Se enreda con la silla y se cae. Pero el pisotón no se lo quita nadie. Recordar cuando estuvo en New Japan. A que se ve por lo menos una lucha. Uy, patada de gol. De que se viniera a NXT. Macarena Ortega. Sí. Nos vuelve a comentar. Patada de gol de Finn Balor a Roman. Las redes sociales están activas en este main event Extreme Rules acá en dominación.cl. ¡Uy! ¡Cómo salta! Sobre la valla de seguridad hacia Bray Wataka Bryant vos mismo. Luchito Sama, adelante desde los Pitufilandia. A ver, me huele que en alguna de las dos mesas que están ahí van a resultar cómplices de esta brutalidad. Ahí estamos viendo principalmente a... Atención. Ya, atención. Mesa. Va a las mesas. Marcelo Rodríguez ya salió a la escalera. Sí, Marcelo Rodríguez ya arrancó ya. ¡Uy! Le dieron los monos a Valor, man. Uy, parece que se fue de verdad esa. Atención ahí. Sí. Empezó a sacarla, a desarmar la mesa. La gente se pone de pie en este momento. Se enojó Valor, bota los monitores de mala manera, los quema y está ordenando a Wyatt encima de la mesa, al parecer. Golpe de antebrazo. Lo tiene y el Wataka se... Miró la tercera cuerda. Algo mirando el esquinero. Algo. Pero Samoa Joe interviene. Pero Samoa Joe lo salvó a Bray Wyatt, al parecer. Aquí parece que alguien va a tomar el relevo de Finn Balor, yo creo. Me late que Rollins. ¡Uy! ¡Uy, man! ¡Lanza! Lanza doble para castigar a Samoa Joe y Finn Balor, Luchito. La marricada, eso dolió. La marricada, ¿dónde están los otros? Pero parece que alguien no se quiere quedar atrás. Rollins va a la mesa. Lo doy. Rollins aprovechará. Total de la tercera cuerda. Mientras la valla de seguridad fue derribada por una lanza a los dos cuerpos de Balor y de Samoa Joe, si no me equivoco. Así es. Tercera cuerda y sí. ¡Uy! Tremenda plancha. Mi madre, condenado, por Dios. Ahora sí se volvió extremo. El main event, al fin. El main event de la jornada le está haciendo de a poquito honor al nombre Extreme Rules de la WWE. Acá en dominación.cl, sigue mandándonos tus comentarios a través del Facebook Live y el Dominafono. Esto se está poniendo bueno y vemos que lamentablemente... se me fue el nombre. Se le fue. Oiga, se está poniendo de pie. Así, oye, fue tremendo la lanza que aprovechó. Oportunista sigue Roman Reigns. Aprovechó. Aprovechó que estaban descuidados nomás. Esto fue la plancha zapito que dio señor Seth Rollins a Bray Wyatt a la mesa en español. Lo mejor de esto. Así es, compañero. Así es. ¿Qué está sonando? No, que me están mandando mensajes de una pega. Dele usted, amigo. No sé qué. Oye, el Luchito. ¿Qué le pareció la plancha ahí que aprovechó Seth Rollins? Aprovechado y bien, y bien hecho para dar el merecido. Eso fue lo mejor principalmente de esta pelea, al igual que la lanza que rompió los cuerpos tanto de Finn Balor como de Samoa Joe. Esos dos se merecen principalmente la salvada de este evento, sin lugar a dudas. Oye, y queda Roman Reigns con Seth Rollins... Esperando ahí ambos subiendo al cuadrilátero en un momento y una amenaza entre amigos prácticamente. Está sangrando Roman Reigns en estos momentos. ¿De dónde, amigo? No sé, tiene como una herida en la cara y en la boca también hay una herida de sangre. Y vemos cómo se miran cara a cara Seth Rollins y Roman Reigns. Los que son amigos hasta el momento, pero... Los tercios del escudo. Así es, vamos a ver qué pasa. Y se fueron a las manos. Y el público feliz también porque Seth Rollins es el que comienza a castigar a Roman. Uy, ahí yo creo que se escuchó el bu hasta acá se escuchó el bu desde allá de Estados Unidos. Oye, tremendo antebrazo. Baltimore, Maryland. Está haciendo el evento de... ¡Wow! ¡Uy! Tremenda patada ahí. Casi a la chilena para Roman y lo obtiene preparado para tirarlo. ¡No! ¡Uy! ¡Tremenda agilidad! Y el golpe en la cara directo de Roman Reigns para Seth Rollins y... ¡No! ¡Uy! Yo ya estaba contando los tres. Luchito. Sí, aquí estamos viendo 12 compañeros del escudo dando... la cucharada de su propia medicina. Estamos recordando lo que fue el mano a mano en la pasada edición de Raw, que superó todas las expectativas, por lo menos fue lo que salvó ese show. mientras que vemos acá a Seth Rollins dando la cucharada de su propia medicina a lo que es Roman Reigns. Y que vamos a ver qué onda. ¿Qué onda con esta pelea que se está poniendo más interesante? Espero que no sea ninguno de los dos. Macarena, atentos. En la pelea que salvó este evento. Atentos. Atentos con... ¡Uy! Macarena Ortega. ¿Y la cuenta? A través de las redes sociales, Macarena Ortega nos dice: Roma con la patada. Roma con la patada. Roma con la patada de Finn quedó sangrando en la boca. Jordi Tejada dice: el bulto sangra. Jordi Tejada nos dice también: voy a Rollins. Nelson Barra Yáñez dice: buena. Oye, tremendo ahí el cómo se han dado uno contra otro. Ninguno quiere flaquear sus fuerzas. Y Rollins desde la tercera cuerda está tomando vuelo para lanzarse. ¡Uy! Tremenda planchita encima de Roman Reigns. Y la cuenta. ¡Uy! Tremendo. ¡Luchito! Estaba casi para los 3 segundos. Excelente planchita que le estaba dando a Roman Reigns. Pero vamos a ver qué onda con esta pelea. Tremenda planchita que se dio Seth Rollins. Era como para que Roman no se recuperara, pero bueno. Super Roman Reigns se recupera de este combate mientras vemos a Seth Rollins con problemas en el pie. Algo le pasó a Seth Rollins. Atención. En este momento no vemos a ninguno de los otros tres contrincantes poniéndose de pie. Bray Wyatt todavía en el suelo junto a Samoa Joe y Finn Balor. Amigón, dígame. Le comento mientras están en este tiempito que Agus Medina Robles dice: saludos, ¿se acuerdan de mí del evento pasado? Saludos, compañero, bienvenido al main event de Extreme Rules. Y Jordi Tejada dice: atentos, mi caballo Rollins. Uy, ¿qué fue eso? Una tremenda... Uy, y ahí Bray Wyatt lo durmió. Sister Abigail. No, tremenda patada. Qué linda la patada, weón. Y ahora sí. Ahora. Lo que quiere la gente. No, puta, pero no, por favor, hoy. ¿Lanza? Lanza. Y sí, aplicó la lanza. Roman pecho. Y aprovecha Rollins para... Uy, Superman casi. ¡Superman Punch! Casi. Uy, le paró igual. La lanza. Sí. Y ahí lo tiene para su... Bombazo. Bombazo en el esquinero, vamos. Sí, Seth Rollins. Oye, estamos... Hoy, pero... ¿Pero cómo se recupera así, weón? No, oye, ya esto es... Tremendo cómo Roman se recupera. Es oportunista y todo. Y pero por favor, castigó a Finn Balor de una. Roman Reigns está recuperando entre los Hulk Hogan y los John Cena. Y le falta solamente de mover las cuerdas al último y Warrior. Sí, y The Rock también cuando se salvaba al último. Sí. Luchito Sama está ahí. Así es. Van a comenzar. Bueno, que Finn Balor regresó y está dando su tremenda patiza a Roman Reigns. Sí, tremenda patada que lo mandó volando al esquinero. Mira, el público feliz para. ¡Atención! ¡Uy! ¡Doble stomp! ¡Al fin! Que y gane, uno. ¡Que gane, bueno! ¡Dos! ¡Uy! ¡Samoa Joe! Aprovechó el momento. Al hacer la dos milona. Para Finn Balor. Se está a punto de rendir. ¡Luchito! Puede que sea todo. ¡Luchito! Puede que sea todo. ¡Hable, Luchito! ¡Hable! Me vuela que ya no puede respirar y... ¿Vos tenés mal honor? Yo ¡uno! No. ¡Perdí! ¡Ganó! ¡Ganó Samoa Joe! ¡Una campana, señora! ¡Y ganó Samoa Joe! ¡Rindió! ¡Hizo rendir a Finn Balor! Prácticamente lo durmió con su llave final. Y la aprovechando el momento en que Finn Balor destruyó a Roman Reigns. Y Samoa Joe se lleva este combate para enfrentarse, como ya queríamos algunos, a Brock Lesnar. ¡Luchito! ¿Es el sueño que quería señor Samoa Joe? Vamos a ver si en el próximo 2 de julio sea posible de que sea el primer gran campeón de las tres compañías, como se desea, que todos desean el señor Samoa Joe. Así que... Gran victoria por parte de el residente de Huntington Beach, California, el señor Samoa Joe, que tiene la oportunidad para el 2 de julio, Great Balls of Fire. John Armijo, en las redes sociales, John Armijo nos dice: Ganó el samoano no nefasto. Oh, Francisco Arteaga nos dice, bueno, algo diferente. Jordi Tejada, sí. Cristian Moreno dice, viva Joe CTM. Tremendo combate, nos sorprendió bastante la mancuerna entre Samoa Joe y Bray Wyatt. Finn Balor ahí logró recuperarse y masacrar de alguna manera. Mira, tremendo ahí como masacró a Roman Reigns, pero se olvidó que había más contrincantes. Stomp. Y mientras, nuevo, mira, dice acá John Amico, dice, lo bueno no ganó Roman. Eso. En todo caso. Oye, ahí se repuso bastante rápido Finn Balor, castigó fuertemente a Roman Reigns, pero se olvidó que quedaban luchadores. Y en eso Samoa Joe aplicó su llave y lo llevó al mundo de los sueños para ganar este combate y enfrentarse próximamente a Brock Lesnar. Luchito. Así es, una tremenda victoria por parte de Samoa Joe, y con eso concluye lo que es el evento de Extreme Rules perteneciente a la marca roja. El próximo evento es el día 17 de junio, por lo que tengo entendido, 17 o 18 de junio, en lo que es el evento de Money in the Bank. Y la próxima para la marca roja es Great Balls of Fire el próximo 2 de julio. Así es, el Money in the Bank no sabemos si vamos a estar acá porque vamos a la Anime Expo, así pero es. Vamos a estar intentar hacer todo lo posible. Amigón, amigón. Dígame. Vamos a estar avisando de todas maneras si lo vamos a hacer o no. Oiga, comenzamos a despedirnos entonces de Cristian Moreno, John Armijo, Jordi Tejada, Macarena Ortega. Macarena Ortega. ¿Quién más? Francisco Sebastián Arteaga. Cristian Moreno nos dice. Nahum Medina. Vine a decir buenas noches. Jordi Tejada dice, bueno, adiós, gracias. Gracias a todos ustedes, gracias por estar acá, ustedes. Como decía mi compañero. Así es. A todos los que participaron del Facebook Live, del Dominafono, y este fue el equipo Pay-Per-View. Pay-Per-View. Luchito Sama, ¿alguna palabra al cierre? No, el del pantalón. Gracias nuevamente por compartir micrófonos, por supuesto. Y estén atentos para, en caso de que vamos a hacer el evento de por supuesto de Money in the Bank, pero sí o sí vamos a estar fijos el 2 de julio con lo que es el evento de Great Balls of Fire perteneciente a la marca roja. Y gracias nuevamente por compartir micrófonos junto con el señor Blas y por supuesto con el oso de osos, el señor Álvaro Morano. Gracias, chicos, y un saludo a todos los que están en el live stream. Así es, Luchito Sama, gracias por estar con nosotros. Y ya dando los últimos saludos que nos mandan en el Facebook Live, Francisco Arteaga dice, chao cabros, excelente programa, sigan así. John Armijo Toro, nos vemos ojalá en Money in the Bank. Y Francisco Arteaga dice, buenas, y esto sería todo, fanáticos de dominación.cl. Él es el jefe de jefes, el Blas. Cristian Blas, ¿quién les habla? Y el oso. La leyenda del prime time. El obrero de las comunicaciones, dominación.cl. Desde Vitufelandia. Luchito Sama. Luchito Sama. Esto fue el equipo Pay-Per-View Dominación.cl, la radio oficial de todos los fans. Nos vemos en el evento que viene. ¡Show! Bocinazos, micros, colas de gente, tacos, estrés. Cambiémoslo por algo mucho mejor. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde, te cambiamos los bocinazos por el mejor Asian Music. Las colas en el metro por pedidos musicales. Y el estrés por la mejor compañía para que el taco sea más corto y llegues a casa con una sonrisa de oreja a oreja. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde, estaremos dominando el taco en dominación.cl. Las canciones que te gustan y los éxitos que los fans admiran los escuchas en dominación.cl. Manicure no ta, cojo y pio que casa ata, sushi te caga.